Bienvenidos a la noche de miedo, la auténtica. De los cementerios, sus catedrales y las ciudades serán nuestras tumbas. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¡Humanos! ¡No os merecéis la carne de la que estáis hechos! ¿Qué tal, amigos? ¡Buenas tardes, hijos de puta! Este edificio, desde ahora, está condenado. Seáis bienvenidos a la Catedral Atroz. Buenas noches, querida congregación, y buena luna, criaturas devoradoras de contenido. Antes de nada, quisiera comenzar pidiéndoos disculpas por lo ocurrido con el aquelarre pasado, es decir, que me resultó imposible grabar la entrada y la salida del programa de la forma habitual que siempre hago debido a las cefaleas. Por eso, usé el software que uso cuando quiero representar a algún personaje de forma digital, como la Karen. Por eso mismo, nada más. Es la única vez que lo he hecho en 3 años de programa semanal. Quiero decir, usar una voz sintetizada para presentar y despedir el programa. Nada más, porque todo el contenido del programa en sí mismo lo hago yo, incluido el gato. El sábado es cuando ya tengo casi todo el trabajo listo y solo me queda hacer eso habitualmente, la intro y la outro. Bueno, normalmente me queda mucho más, pero esa es la idea. Pero me fue imposible. Me dolía tanto la almendra y con tanta fuerza que no pude ni sentarme frente al monitor. Me pasé el día en el baño con la mascarilla de oxígeno o a oscuras, tirado en la cama. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque al parecer hubo gente que no lo ha entendido. Hubo quien se molestó, quien se tomó como una falta de respeto que un programa comenzase con una voz digital que, por fortuna, dista mucho de la ya conocida por todos de Locuendo. Y esto me demuestra dos cosas. Primero, que quienes protestaron no conocen la catedral, porque de hacerlo sabrían que no es lo habitual, que fue por una vez y por una situación excepcional, o como dicen en el gremio, por causas de fuerza mayor. Segundo, que ni siquiera escucharon el contenido del mensaje, que no prestaron atención a la voz de mujer que decía: si yo hago esto es porque Álvaro está enfermo. Da igual, si es que da igual. Explique lo que explique, así lo pintes en el cielo usando humo de aviones, da igual. A quien no le da más la cabeza de sí, no le da más. No lo va a entender jamás. A donde quiero llegar, amigos y amigas, es que vivimos rodeados de imbéciles. Imbéciles anónimos, en la plataforma y fuera de ella. Y nunca se sabe cuándo puedes tener uno cerca. Y he llegado a la conclusión que Dios debe amarlos, porque los crea a toneladas. Pero tranquilos, que la imbecilidad no se pega. Como ya comentamos la semana pasada, el aquelarre de esta noche se sale de lo habitual. Hoy de nuevo tenemos la gran fortuna de poder reunirnos con Manuel Carballal y continuar lo que decidí llamar la charla de los herederos de Caín. Y es que fue él mismo, Manuel, quien la primera vez que hablamos me lo dijo tal cual: no lo olvidéis, nosotros somos los descendientes, los herederos de Caín. Criminólogo, teólogo e investigador, Manuel lleva más de 30 años dedicándose a lo que mejor sabe hacer, a su verdadera pasión, y es que ya en 1992 comenzó su propia revista, El Ojo Crítico, totalmente gratuita y, como su propio nombre indica, cargada de investigación y escepticismo. Desde entonces no ha parado de publicar en los mejores medios del país, de aparecer en televisión y en las mejores emisoras de radio y, por supuesto, en los mejores podcasts. Y no me refiero a los nuestros, sino que, por ejemplo, como la gran mayoría sabéis ya, Manuel es colaborador habitual en El Centinela del Misterio. Quiero decir, es reiterativo e innecesario hablar de su currículo, su carrera y experiencia. Tratándose de Manuel, él es el mejor en lo que hace. Punto. Y además ya le puedes poner delante al Papa de Roma que si tiene que discutirle lo va a hacer abiertamente. Pero Manuel no discute opiniones. Manuel discute sobre datos que él mismo ha investigado. Él no habla de lo que no sabe. Él trabaja duro, muy duro, y además estilo old school, vieja escuela. Ya lo dije una vez que me recuerda en ciertas cosas a ese personaje de Vázquez Montalbán tan curioso como era Pepe Carvalho, salvando las distancias, claro. Por eso Manuel es indiscutiblemente el mejor invitado para el tema a tratar esta noche. Como os decía, es teólogo. ¿No os imagináis las ganas? De veras, de corazón os digo las ganas que tenía de hablar sobre esto con un teólogo y de los buenos. Pero es que además, con su carrera como criminólogo, os aseguro que esta noche va a aportar una serie de datos que, al menos a mí, me dejaron sin palabras y clavado al asiento. Se lo vuelvo a repetir y más vale que me crea. No pienso encerrar a mi hija en ningún manicomio. ¿Me oye? Bueno, nuestra me tiene sin cuidado su opinión. No pienso encerrarla. Lo siento. ¿Que lo sienten? Es posible, 88 médicos y lo único que dicen con toda esa verborrea es que... Claro que existe una remota posibilidad de curación. Una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad remota, pero si usted quiere... ¿Quiere decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es... un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Hoy en día se ha descartado, excepto en los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen, claro. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarles a sugestión y, de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debería llevar a mi hija un hechicero? ¿Es eso? queridos amigos de Podcast Multiverso, Sugoi y la Catedral Atroz, en la gran charla de los herederos de Caín, hoy nos unimos un nutrido grupo de gatos curiosos y nos asomamos al abismo, a la oscuridad infinita e insondable de lo desconocido y a la de nuestro propio interior, para abordar un tema que provoca tanto escepticismo como aversión, como pánico y terror, pero nunca deja a nadie indiferente. Y sí, sabéis que es marca de la casa no hablar de cosas de las que habla todo el mundo, y a priori a alguno puede parecerle algo usado en exceso e incluso manido, y ya os adelanto, os aseguro que estará equivocado. Porque vamos a tratarlo como nunca se ha hablado antes sobre ello. Porque nunca antes habíamos tenido el inmenso honor de poder tratar precisamente este tema con Manuel Carballal. E intentaremos hacerlo desde todos los ángulos posibles: el histórico, el mitológico, el religioso, el metafísico, teosófico, el científico, medicinal y, por supuesto, trataremos casos reales desde la perspectiva y experiencia de un criminólogo profesional. En definitiva, seréis testigos de la charla más oscura que se puede tener entre amigos: posesiones y exorcismos. Posesiones y exorcismos. Y no esperéis espectáculo hollywoodiense. Vamos a tratar el tema bien, de verdad. Y lo hicimos de tal forma que os doy mi palabra que a mí, por lo menos, me cambió por completo la idea que tenía sobre muchas cosas. Muchísimas. Os reitero, es una charla oscura, interesante, divertida, por momentos muy dura, con ciertos detalles y crudeza que puede que no sean del gusto de todos, pero lo hicimos desde el más absoluto respeto, pasión y dedicación. Y es lo que tiene hablar de la bestia en mayúsculas, que aparte de pasarlo mal, adquieres luz y conocimiento. Me encantaría decir que nos salió un programa redondo, y es que fue así. Nos salió un programa redondo, pero dentro tiene una estrella de 5 puntas. Esta noche, sea enfermedad mental o sea real, nos vamos al encuentro del diablo. Que Dios nos pille confesados. Bienvenidos a la gran charla de los herederos de Caín con Manuel Carballal sobre posesiones y exorcismos. Muy buenas, multiverses, a un episodio más de la tercera temporada. Hoy tenemos programazo. Hoy tenemos de vuelta a Álvaro Gil. Hola, Álvaro. Hola, Javi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola al resto de compañeros. Qué hora que vinieras por aquí, desgraciado. Bueno, he estado liadillo con la catedral, ya sabe, y con las cefaleas, pero me vais a tener mucho más a menudo, si Dios es oscuro es mediante. Gracias, brother. Qué un placer tenerte otra vez de vuelta. El placer es mío. Tenemos también a Soulman. Hola, Soulman. Muy buenas. Pues nada, ya me habéis sacado de la biblioteca y un honor poder coincidir con este grandísimo invitado que tenemos hoy, que ya hemos coincidido alguna otra vez y que ya casi se ha sido el programa. Y eso es algo para celebrar, la verdad. Y tenemos con nosotros también a Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy con un pequeño catarro, pero no me lo quería perder por nada este programa que se nos viene encima hoy. Bueno, y hemos invitado para este programazo que vamos a hablar de posesiones y exorcismos a Manuel Carballal de nuevo. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Ya la tercera vez, ya te vamos a hacer colaborador fijo discontinuo. Bien, me suelen llamar cosas peores que fijo discontinuo, o sea, sí. Para ti es un cumplido. Para nosotros es un puto vacile, ¿eh? El poder decir que es la tercera vez que hablamos contigo, yo lo siento, pero es un puto vacile para nosotros. Nada, un placer. Además, todos los programas contigo han sido un éxito, ¿eh? Brutales, brutales. Sí, sí, pero bueno, es soy yo que los escucho muchas veces para que suban las visitas y así me llamen otra vez. Mira, una cosa que tienes... Ahí sale que te pego. Una cosa que tienes es, como dices tú, te odian, pero mucha más gente es la que te quiere y la que te sigue y la que te aprecia, vamos, es que eso es un hecho. No, no es lo que yo percibo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tengo muy cabreado el personal. Además va por ciclos, ¿no? Cada vez que sale un cuaderno de campo nuevo, pues ya hay nuevos rebotes y estoy a punto de terminar el número 10 y se va a pillar un rebote la peña. Tiene cargadito. O sea que ya cuento con que habrá nuevos fans. Pero bueno, que hablen de nosotros, aunque sea bien, ya sabes. Sí, sea bien o mal, siempre viene bien. De todos modos, ¿nos puedes adelantar el título del décimo? Bueno, no lo tengo decidido del todo. O sea, el título sí, el título va a ser Investigación, sí, como la palabra griega. Y va a ir y luego el subtítulo, que es lo que explica, va a ser algo así más o menos como una historia de la parapsicología científica y universitaria en España en el siglo XX y el siglo XXI, algo así. Hostias, pues ya estoy loco por leerlo. Parapsicología científica, no la de Chichinabo que vemos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y en la Universidad Española, que vais a flipar, es que vais a flipar. Estoy loco por hype, mucho hype, ¿eh? Mucho hype, ¿no? Manuel, una de las primeras preguntas que te hice fue sobre la parapsicología empírica, la primera vez que hablé contigo. O sea, estoy loco por leer eso, tío. Pues bueno, llevo 500 páginas, imagínate, te vas a hartar de leer. Cada cuaderno más grande, ¿eh? Más gordo. Sí, porque ya cada vez me corto menos, ya me va sudando la polla todo lo que digan, entonces ya tiro para adelante y cuento lo que a mí me dé la gana. Y además es que no me voy a callar nada, ni lo bueno, que es súper increíble. Lo que pasa es que como es tan increíble lo que cuento, tiene que ir blindado. Entonces claro, estoy aquí como un loco escaneando documentos, claro, informes, fotografías, claro, subiendo como un gilipollas a YouTube y a iVoox los vídeos y los audios para que cuando yo te diga y entonces Germán de Argumosa hizo una psicofonía, claro, que decía tal, y entonces te meto el enlace con un QR y tú escuchas la psicofonía porque lo dije, me lo invento. Brutal. Pero claro, es un curro de chinos, vamos. Sí, no, bueno, si nos dices ya encima de edición, mejor ni hablemos. O sea, ya cuando ya empezamos a meter sonidos de fuera y otras voces y tal y todo, ya es volverte loco. Ya eso es, ese es mi pan de cada día, tío. Sí, es una currada terrible, pero bueno. ¿Y cuándo saldrá? ¿Tiene fecha de salida o todavía no? No, porque como yo lo hago todo, es lo que tiene la autoedición, pues cuando termine. Yo quería que llegase, que saliese en abril, pero me temo que no me va a dar tiempo. O sea, yo calculo con un poquitín de suerte, finales de abril, principios de mayo. Genial. Genial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de posesiones y exorcismos. Entonces, vamos a hacerlo de manera un poco organizada. Vamos a hablar primero de posesiones, después de exorcismos. Y a ver, ¿quién de vosotros, tú Álvaro, por ejemplo, hazle la primera pregunta a Manuel sobre este tema? Javi, para, no me... Para iniciar no, la conversación. Javi, no me quiero sacar los pies del tiesto. Manuel, nosotros nos lo hemos preparado que cada uno tiene X número de preguntas que cada uno ha escogido para hacerte. Entonces yo ya para empezar voy a joder a Javi porque no es la primera pregunta que tengo preparada. Te pregunto a ti directamente, ¿qué piensas? ¿Nos lo tragamos o no nos lo tragamos? Joder, estamos bien. Vale, yo voy a ser totalmente... También Álvaro Masoca, porque como tú digas, no, todo es una puta mierda, ya se acaba el programa, o sea que... Es que quería precisamente ver por eso si nos va a tomar, si con una sola respuesta nos va a mandar a tomar por culo toda la escaleta que tenemos preparada. No, a ver, fíjate que yo de verdad que os soy súper sincero. Yo cuando me invitáis a venir al programa, sí, por supuesto, para lo que sea, cuando queráis, sin problema. Y os pregunto hace un momento, por cierto, ¿de coño íbamos a hablar? Porque ya no sabía de qué íbamos a hablar. Entonces, claro, yo me siento muy cómodo cuando puedo hablar de temas que he investigado yo, que es de lo que sé. Yo sí he investigado. De hecho, mi primera gran investigación, mi primera investigación de largo recorrido, fue un caso de la muerte de un joven, presuntamente durante un exorcismo católico en La Coruña en 1972. Pero yo nunca he hecho un exorcismo. No soy exorcista porque no me ordené. El rango de exorcista iba con, era una de las cuatro órdenes menores cuando te ordenabas que sacerdote. Y que yo sepa, nunca he estado poseído. Hay quien piensa que sí, pero bueno, que yo sepa. Entonces no puedo hablar con mucha experiencia, por mucha experiencia del tema, ¿no? Y si me hubieras preguntado hace unos años, cuando yo era católico, apostólico y romano, creyente y estudiaba teología, hasta que me dio el título el mismísimo arzobispo de Santiago de Compostela, pues entonces te habría dicho que sí, evidentemente la posesión existe y es... para cualquier católico es un dogma de fe. O sea, no es algo como las apariciones marianas, que tú puedes no creer en las apariciones. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, un católico, apostólico y romano, puede no creer en las apariciones, porque las apariciones no son dogma de fe. La posesión diabólica sí es dogma de fe. O sea, que si eres católico, te lo tienes que creer. Igual que si eres protestante, luterano, ortodoxo, la creencia en la posesión está en prácticamente todas las formas de cristianismo, pero también está en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en un montón de religiones. Es cierto. Ahora, si me preguntas a mí, Manuel Carballal, como investigador de fenómenos anómalos, en base a mi experiencia, yo creo que aplicando la navaja de Ockham no necesitamos creer. Como yo no creo en el más allá, ni creo en la vida después de la muerte, por tanto no creo en los espíritus, aquella evidentemente no creo en las posiciones de espíritus. Entonces, si me preguntas a mí, yo te diría que no creo que haya una forma de inteligencia que haya sido humana o que nunca haya sido humana que sea la que posee a los supuestos poseídos. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Bueno, Javi, pues entonces recogemos, ¿no? Ya hemos acabado el programa por hoy, ¿no? Ha quedado corto este. Javi, si te fijas, esto relaciona directamente con mi primera pregunta. Si me permite, Javi. Sí, dale. Manuel, verás, investigando, yo hace poco hablé por un lado de la inspiración y por otro, en otro programa, hablé sobre los chamanes. Entonces yo entiendo que ya en la prehistoria el chamán, que comprendo que fue a raíz de drogas naturales, el chamán entraba en trance. Bueno, se sabe, tú sabes que contaban que literalmente ellos decían que eran cabalgados por los espíritus. Luego la cosa evoluciona y en la antigua Grecia, por ejemplo, tú sabes mejor que yo lo del el término de entusiasmus. O sea, los griegos ya pensaban, y el nacimiento de las musas y tal, hasta el fenómeno de la posesión diabólica. ¿Por qué desde la pura prehistoria todas las civilizaciones y todas las religiones hemos tenido el concepto de entidades externas que pueden apoderarse de nosotros, tanto para un lado beneficioso como el entusiasmo griego, tanto como para el lado chungo como la posesión diabólica? Pues es súper fácil, porque todos, yo algo que he visto en mis viajes por ahí por el mundo, es que todos los humanos, entre otras muchas cosas, tenemos en común que solemos exteriorizar el origen de los fenómenos que no comprendemos. Y yo esto, a ver cómo lo explico, cuando tú asistes a rituales de santería en Cuba o con chamanes en Siberia, o con médicos tradicionales en África, ves cosas que perfectamente se pueden explicar con nuestros conocimientos sobre la psicología, y esto va a rayar a mucha gente, también con nuestros conocimientos sobre la parapsicología, porque sería otro tema para enrollarnos, pero yo puedo afirmar, y además lo voy a demostrar, que la parapsicología es una ciencia reconocida en un montón de universidades, que sigue el método científico, que hay cientos de papers publicados en revistas de impacto que con revisión por pares, que en España han existido y existen laboratorios de parapsicología dentro de la universidad y que lo paranormal existe. No en la dimensión en la que nos enseñan las películas de Hollywood, esto pasa también con los exorcismos y las posesiones, ya lo iremos hablando, pero lo paranormal existe. Y esto es una afirmación rotunda que hago y además lo voy a demostrar con este cuaderno 10. Con lo cual, hay un montón de fenómenos que tú los presencias y dices, vale, y además así nació la parapsicología. La parapsicología nació cuando un montón de médicos, sobre todo la gente que hace parapsicología son médicos, psicólogos y físicos, pues cuando un montón de físicos, de médicos y de psicólogos, incluyendo a un montón de premios Nobel, se encontraron con el fenómeno del espiritismo a finales del siglo XIX, sí, claro, ellos reconocían algunos fenómenos que presenciaban en las sesiones mediúmnicas, pero se negaban a aceptar el origen sobrenatural o espiritual de esos fenómenos. Y ahí se hicieron un montón de trabajos chulísimos. Fíjate que esto es un ejemplo muy obvio que todo el mundo va a entender. Por ejemplo, estudiando el fenómeno de la personalidad múltiple o de la disociación psicológica, digamos, en los médiums, que hablaban de repente con una voz y luego con otra cuando les poseía el espíritu. Entonces se ha hecho mucha ciencia gracias a esto. Y así es como nace la parapsicología, cuando un montón de científicos, algunos, repito, premios Nobel, decían, coño, los fenómenos existen, las mesas parlantes se mueven, hoy ya sabemos que tampoco es algo paranormal, la ouija, la planchette se mueve, hoy también sabemos que no es nada paranormal, el médium en trance puede caminar sobre el fuego, hoy también sabemos que no es nada paranormal, pero hay un montón de fenómenos que durante mucho tiempo se consideraron sobrenaturales, como la pirobasia, como el efecto idiomotor, como la fotokirlian, incluso un montón de cosas que hoy ya sabemos cómo funcionan, pero que gracias a los parapsicólogos, pero que durante mucho tiempo se consideraban sobrenaturales. De hecho, yo llegué a la parapsicología desde la teología. O sea, yo cuando empecé a meterme en el mundo de lo paranormal era cuando yo estudiaba para cura y quería saber si los signum Dei, los signos de divinidad, sí, que son esas cosas que se utilizan en los procesos de beatificación y de canonización para decir que un tío era santo, porque sí hizo milagros, ¿no? Claro, a medida que la ciencia fue avanzando y, sobre todo, comenzó el apostolado cristiano, o sea, cuando de repente llegaban los jesuitas o los dominicos a la India y se encontraban con sanyasis o con renunciantes o con monjes que hacían las mismas cosas que los santos católicos, pero que no estaban bautizados, claro, y empezaron a plantearse, coño, a ver si va a ser que esto de las facultades extraordinarias no tienen nada que ver con un señalamiento de Dios. Y en el siglo XVIII fue un papa, que si no recuerdo mal, Benedicto XIV, el primero que publicó una encíclica invitando a los propios religiosos a que investigasen eso que llamamos fenómenos paranormales para diferenciar los milagros, es decir, la intervención divina, de lo que podría ser capacidades naturales humanas. Por eso ha habido un huevo de curas que se dedicaban a la parapsicología, como el padre Pilón, como el padre Novillo Paulí, como el padre Óscar González Quevedo, un montón, y por eso también hoy por hoy, en el año 2023, una de las universidades donde tú puedes estudiar parapsicología es el Instituto Lateranense del Vaticano. O sea que hay mucha relación entre lo paranormal y la Iglesia Católica por esto mismo. Y en cuanto a la posesión diabólica, hay una serie de fenómenos que supuestamente para los católicos, vamos, para los que quieren creérselo, son señal de una intervención diabólica, porque no pueden ser signos de divinidad, porque van acompañados de blasfemias, de actos de profanaciones, etcétera. Por eso se considera síntoma de posesión. Pero bueno, acerca de estos síntomas, Manuel. ¿Cómo? Acerca de estos síntomas, te quería preguntar, Solman, creo que era, ¿no? El de la xenoglosia. Sí, bueno, y antes de preguntar eso, una curiosidad también, bueno, una cosa hilando con lo que estabas contando de esa relación entre lo que es los religiosos y la parapsicología, también la relación que has hecho muy acertada respecto a los científicos en el espiritismo, que se convirtió luego en parapsicología. Ahí también hay que tener en cuenta ese ambiente a finales del siglo XIX, donde la ciencia era ya casi casi magia. Todo lo que se estaba descubriendo, incluso empezando a mediados con Marconi y las ondas de radio, eran cosas que eran invisibles, pero que científicamente se estaban demostrando que existían, ¿no? O un poco más adelante los rayos X, me da igual, quiero decir, eran unos avances científicos que eran prácticamente magia. Entonces, dentro de todo ese caldo de cultivo de investigar cosas aparentemente invisibles, imposibles, entró también el tema de del espiritismo, ¿no? Y entonces los científicos también se metieron en ello diciendo, bueno, si es verdad que es algo invisible que no vemos, estos espíritus realmente serán otra energía, serán otra cosa, etcétera, etcétera. Y es cuando, como muy bien has dicho, don Manuel, pues es cuando empiezan a meterse los científicos en esas sesiones espiritistas, etcétera, etcétera. Es un caldo de cultivo muy interesante también toda esa derivación de una parte hacia un poco más ciencia, y que, como bien has dicho, empieza como parapsicología para luego realizarse realmente en métodos científicos y demostrarlo científicamente, y las cosas pues que no son lo que parecían, por así decirlo. Pero eso es la parapsicología. Es que la parapsicología no es una cuestión. A ver, el problema que tenemos con la parapsicología es que es una ciencia que necesita apellido. Yo es el ejemplo que pongo. O sea, nadie dice, no, es que yo me dedico a la física científica, o a la psicología científica, o a la química científica. Pero en estos temas tenemos que diferenciar la parapsicología científica de lo que José Miguel Pérez Navarro, que es profesor titular de la Universidad de La Rioja y que hizo su tesis doctoral investigando durante 10 años, 10, la percepción extrasensorial en estado Ganfield, porque a mí no me mola hablar de lo que hicieron. De hecho, en el cuaderno de campo este 10 lo digo. Aquí se acabó el tema de los testigos. Aquí los testigos no le interesan a nadie. La diferencia que hay entre la parapsicología y la ufología es que Joseph Allen Hynek decía, la ufología no investiga los ovnis, sino que investiga testimonios sobre ovnis. Es una frase muy lúcida que teníamos que tatuar los dos en el brazo. La diferencia con la parapsicología es que la parapsicología sí investiga el fenómeno paranormal, no los testimonios sobre fenómeno paranormal. Esa es la diferencia, porque lo lleva al laboratorio. Entonces, cuando digo, pero tú estás hablando, entonces, y además, perdona, hago referencia al cuaderno de campo que estás a punto de publicar, tú estás hablando de una parapsicología que, más que demostrar, lo que hace es demostrar que lo que creemos paranormal son procesos naturales. No. A ver, o sea, hay un montón de la parapsicología es una ciencia muy joven. No hace ni 90 años que nació la parapsicología de laboratorio con Joseph Bankrein en la Universidad de Duke, que fue el primero que empezó a desarrollar protocolos estadísticos y matemáticos, pues, cuando se inventaron las cartas Zener famosas, que son la imagen más característica de la parapsicología. Es que no hace ni 90 años, no hace ni 70 años que se creó la primera cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht, que llevó Ten Hag. O sea, hace muy poquito tiempo que esto. Y la cámara Faraday y la. Claro, estamos. La Kirlian, y sí, tiene razón. Como quien dice, estamos en Braga. Si tú comparas en la historia de la ciencia los primeros 70 años o los primeros 90 años de la física, de la química, de la astronomía con los astrólogos caldeos, o de la química con los cabalistas medievales, claro, pues te escojonas, ¿no? Claro que ha habido errores y ha habido muchas cosas que poco a poco vamos apartando de lo que llamamos fenómenos paranormales, porque ya sabemos que no lo son, para llegar al meollo de la cuestión, que son los fenómenos puros de percepción extrasensorial y de psícapa, que es lo más espectacular y es lo que tiene que ver quizá con el tema de hoy, los fenómenos psicoquinéticos, los fenómenos de efectos físicos, digamos, ¿no? Pero los hay, existen, y cuando digo que existen, no es que lo diga yo, que soy un pringao, que no soy nadie, lo dicen los papers académicos y sobre todo los metaanálisis que se están haciendo, reuniendo un montón de estudios independientes, como los de Pérez Navarro y como 50.000 más, que, por ejemplo, en el caso de la ASP, llegan hasta casi un 40%, a demostrar empíricamente, hasta casi un 40%, un 38% y pico, de resultados positivos sobre el azar. Eso es un hecho científico y al que no le guste, que le eche azúcar. Sí. Ese es el hecho. Lo que pasa es que en torno a ese hecho se crea toda la literatura, lo que Pérez Navarro llama circo, muy acertadamente, la parapsicología de entretenimiento. Los vídeos frikis de Pedro Amoroso en una casa abandonada, las psicofonías del Palacio Linares, todas estas chorradas, ¿no? Que es todo el rúbrico de fondo que hace que la gente no tenga ni puta idea hoy de qué es parapsicología y se crea que los parapsicólogos buscan fantasmas en casas abandonadas. Todo lo contrario. Bueno, hablando un poco también de lo que decías de ocio y de un poco pantomima y tal y cual, sí que es verdad que, a ver, personalmente, cuando me junto con los colegas de borrachera, hacemos lo que diríamos la teología de borrachera o de ocio, ¿vale? Y muchas veces nos dedicamos a filosofar y parte de teología también, entonces voy a ser osado y voy a decirlo delante de alguien que ha estudiado teología de verdad, un poco en las cosas que nosotros solemos decir y esas teorías de bar, ¿no?, que decimos. Y luego voy a hilarlo un poco con la pregunta que te quería hacer. Simplemente exponer brevemente que nosotros alguna vez hemos empezado a divagar, ¿no?, como empezamos con una cerveza y otra y otra y otra. Y entonces hay veces que hemos sacado la hipótesis de que realmente lo que es el infierno y los demonios no son malos, como nos hace ver la religión católica en contraposición a lo que es el reino de Dios, el cielo, los ángeles, etcétera, sino que es parte del mismo sistema. Es decir, realmente, según, ya digo, todo según religión católica que conocemos aquí en España y que nos han, es la típica, ¿no? Lo que nos dicen es que tú, si durante la vida eres mala persona, cometes pecados, es decir, vas en contra de lo que dictamina Dios, irás al infierno y allí serás castigado por los demonios. Entonces aquí muchas veces nosotros decimos, bueno, si realmente los demonios están en contra de Dios y nos incitan a hacer pecados, si nosotros realmente hacemos pecados y bajamos, nos tendrían que recibir como héroes, no castigarnos eternamente. Entonces realmente ahí nos entra la primera cosa que decimos, no nos cuadra estas cosas. Y luego aparte entonces decimos, bueno, entonces lo que está pasando realmente es que tanto el infierno como los demonios entonces eran parte del sistema de Dios, por así decirlo. Bueno, obviamente es todo parte de Dios, según la fe. Pero entonces lo que decimos entonces es como si cogemos y decimos, bueno, nuestro sistema policial, judicial, penitenciario sería equiparable a eso, pero en el reino de los dioses con los ángeles y, bueno, el ángel caído. Entonces, realmente, si te portas mal, vas a esa cárcel eterna y entonces, como los demonios y Satán y todo es parte también de Dios, etcétera, pues están todos en el mismo bando. No hay dos bandos, uno bien y uno mal. Así que, bueno, digo, hagamos todo esto. Esto es toda una blasfemia, herejía. Esto es cuando estáis pedo, ¿no? Cuando estáis pedo, sí, ¿no? Sí. Sí, empezamos a decir todas estas cosas, pero claro. Oye, pues está súper bien tirado. Yo te aseguro que yo quiero colegas como los tuyos, tío. Porque yo con los míos hablo de gilipolleces, Bueno, al final esto es una gilipollez que alcoholiza. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Bueno, vamos. A lo que voy. Esas conversaciones con cerveza, brother, ¿verdad? Tú no tienes tiempo, Álvaro. Tú tienes que trabajar. Bueno, pero a lo que voy, hilándolo con las posesiones, es que entonces, dentro de toda esta... De todas estas idas de ollas que hacemos, decimos, bueno, entonces, las posesiones podrían ser... o sea, la finalidad en sí de la posesión sería un poco hacer ver que realmente, como existe el demonio, debe de existir Dios, es todo... también orquestado por los mismos, y entonces realmente podría incluso ser un ataque de falsa bandera. Es decir, no, que incluso los ángeles y Dios, etcétera, dicen, bueno, vamos a hacer que haya este tipo de posesiones y tal, porque son muy efectistas, y de esta manera hacemos que la gente siga creyendo, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece esto? Pero, Manuel, o sea, tú dices que Dios, los ángeles y demás, son los que generan estos demonios, ¿no? Generan las posesiones como tal. Yo creo que es más la iglesia, ¿no? Que mete el miedo en el cuerpo, bueno, a la eso, gente. Eso luego con lo de los exorcismos igual es otro tema, ¿vale? Porque eso ya es más terrenal, entre comillas, el exorcismo es más terrenal. Pero esto ya en cuestión de posesión, obviamente, si pensamos que realmente es algo externo, que existiese, algo más de más allá, ¿no? Sí, en el caso de que existiera, en el caso de que claro. existiera. Manuel, vale, si queréis. Sí, sí, mira, él tiene una explicación muy sencilla. No, me vas a mandar en la mierda, pero... No, que va. De hecho, yo sospecho que la borrachera es más con tinto de misa que con cerveza. A ver, yo noto ahí que estáis ungidos por el Espíritu Santo, porque lo que has dicho no es ninguna tontería, al contrario. Es lo que dice el dogma, es decir... Mucha gente no... Se le ha visto el ramalazo. Como la mayoría de la gente, no, incluso los grandes que se dicen católicos, no se han molestado en leer la Biblia. Si hubiesen leído la Biblia, verían que Satán, que es un término que viene del hebreo y significa el adversario, en todo el Antiguo Testamento, es el fiscal de Dios. Y el término fiscal... también enlaza con el símil que ponías de nuestra justicia. O sea, Satán es el acusador. Y Satán, en todo el Antiguo Testamento, era el que... Hoy es que ya sabemos de dónde viene todo esto. O sea, hay unos trabajos sobre el origen de la Biblia, que es toda una copia de textos anteriores, de los sumerios y de los egipcios, y que un rey judío compiló, metiendo ahí todo lo que... Es una obra de arte de sincretismo, ¿eh? Exacto. Entonces, no, Moisés nunca existió, Abraham nunca existió, pero bueno, lo seguimos citando porque es nuestro marco cultural para entenderlo. Pero bueno, que ya sabemos que todo esto está copiado de relatos anteriores. No es que todas las religiones hablen del diluvio, no, coño, es que el diluvio lo copiaron los judíos de la epopeya de Gilgamesh, que es muy anterior. No es que cuenten lo mismo, coño, si copias a alguien, claro que cuentas lo mismo. Ese es el fin del misterio. Entonces, en el dogma católico, que es de lo que hablamos, en nuestro marco cultural, Satán es un empleado de Dios, y el diablo nunca puede hacer nada sin el permiso de Dios. Esto es magisterio de la Iglesia, puro y duro. O sea, no es que vaya uno por su lado y otro por otro. Y los demonios, toda la corte infernal que aparece en los tratados de demonología, eran ángeles. Claro que eran ángeles, son ángeles. Los que en teoría poseen, pero ángeles caídos, pero con las mismas capacidades y las mismas virtudes que los ángeles que permanecerían con Dios. Y además, como el diablo es el príncipe de este mundo, fue el digamos que expulsado del cielo a este planeta, él sigue haciendo su trabajo de tentar a los hombres para que Dios pueda separar a los buenos de los malos. Y lo que te dice el magisterio de la Iglesia es que nos ama tanto que nos da la libertad para pecar. O sea, que nos da la libertad, bueno, pues como pasa en el Código Penal. O sea, yo te vendo un coche que puede correr a 220, pero tú no puedes pasar de 120. Ahora eres libre de pisarle la autopista. Que le pisas y te pillan, pues multa y te quedas sin puntos. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo, según el planteamiento católico. Tú puedes pecar... El diablo es quien te va a invitar a pecar y a infringir las leyes de Dios, y luego va a venir Dios y te va a meter un puro que te vas a cagar, y te vas a echar de las llamas del infierno. Pero claro que son coleguillas, vamos. Y, de hecho, el diablo es... Perdona, Manuel, pero ¿y entonces? Enrocando con el tema de las posesiones, ¿dónde entrarían dentro de este planteamiento? Digamos que es el mayor acto de porque, claro, el diablo era el fiscal, o sea, no me acuerdo ahora de algún fiscal, te podría decir el juez Garzón, pero claro, el juez Garzón era juez y hasta que lo echaron de la judicatura, ¿no? Pero no se me ocurre un fiscal famoso que digas, coño, pues este era un fiscal que trabajaba para el Estado, lo echaron y se volvió un delincuente y se dedicaba a asesorar narcotraficantes. Seguro que hay más de uno, ¿eh? Pero ahora no me viene el nombre de ninguno, digamos. Bueno, pues digamos que el diablo, cuando lo echan del cielo, se cabrea con Dios y dice, te voy a buscar la ruina. Y además, toda la historia de la Iglesia era algo que yo recuerdo que nos lo enseñaban en teología, lo de los tipos. O sea, toda la evolución de la Biblia, según el magisterio católico, se considera un libro revelado, dictado directamente por Dios a cada uno de los angiógrafos, o sea, cada uno de los redactores de cada uno de los 80 y tantos libros diferentes que hay reunidos en eso que llamamos la Biblia. No hay un autor de la Biblia. Bueno, para los católicos sería el Espíritu Santo. Pero digamos que fueron textos escritos a lo largo de siglos por autores muy diferentes, pero que tienen un objetivo final, que es el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, que es donde se producirá la batalla celestial y al final Dios elegirá a los que son salvos y a los que son eternamente condenados. Así que cuando el diablo, que era un abogado que curraba para el Estado de Dios, es expulsado, lo echan, se va a la puta calle, dice, bueno, pues ahora te vas a cagar. Y entonces se dedica a intentar establecer en la tierra el reino del pecado, la lujuria y la concupiscencia, que a lo mejor tampoco estaba tan mal, que bueno, que desde el punto de vista católico, pues es no está bien, ¿no? Eso no está bien. Por eso, entre otras muchas cosas, se supone que el diablo es el responsable de las guerras, el responsable de las pandemias, el responsable de todas las cosas malas que pasan en el mundo, incluyendo las posesiones diabólicas. Y en el caso de las posesiones, es más, para tocar los huevos a Dios o a la víctima poseída. En teoría sería para que fuera la víctima poseída la que tocase los huevos a Dios, para, digamos, que llevarse esas almas a su ejército de cara a esa confrontación final del fin de los tiempos. Ya. Manuel, a raíz de esto que has comentado, el tema de que los demonios son ángeles caídos y demás, ¿se tiene constancia en lo que son las creencias católicas de posesiones de ángeles? Sí, hay mogollón. Pues claro, hay una congregación que se llama la Congregación de las Causas de los Santos o algo así, lo que antes era la Santa Inquisición. Inquisición, sí. Los que llevan el tema de lo sobrenatural, ¿no? De todas las cuestiones, porque luego hay otras congregaciones que se dedican a los temas pastorales, a los temas de liturgia, a los temas de apostolado, las órdenes misionales. Bueno, es un mundo muy rico. Y estos son los que investigan los fenómenos sobrenaturales. Además, son muy recurrentes en la historia del cine, porque la idea de un sacerdote católico que investiga hechos sobrenaturales da mucho juego a los guionistas, ¿no? Últimamente, además de la peli de Russell Crowe, del exorcista del Papa, han salido un montón de series y películas. Está muy cabreada la Iglesia con la película de Russell Crowe. Claro, normal. Porque dicen que, bueno, aparte de que no tiene nada que ver con el padre Gabriel Amort, dicen que, claro, dan un aspecto a lo que es el exorcismo, un aspecto lúgubre, tenebroso, de gore, de violencia, de que no se corresponde a lo que ellos consideran la realidad de los exorcismos. Hoy he leído... Partiendo de la base de que el exorcista del Papa era Cándido Amantini, no era Gabriel Amor. Gabriel Amor era discípulo de Cándido Amantini, o sea que ya se entrada. Pero a ver, una peli no es un documental de National Geographic. Una peli es un relato de ficción que se inspira más o menos en cosas reales, pero que pasa un montón de filtros. Vamos, por la experiencia que tengo yo con el cine, cuando he currado con guionistas y tal, una cosa es lo que escribe el guionista, otra cosa es lo que acepta el director y otra cosa es lo que acepta el productor, que es como Dios, al final es el que manda y el que decide, quita esto, ponme esto, aquí meten más sangre, aquí que haya una levitación, aquí. Pero yo he visto vídeos de Gabriel Amor practicando exorcismos. Por exorcismo, sí, yo también. No sé si has visto, Manuel, el documental este tan famoso que hizo el director del Exorcista sobre la vida de Gabriel Amor por los 40 años del Exorcista y tal y eso, y se ve a Gabriel Amor practicando un exorcismo y era igual de violento. Era igual de violento porque la tía reaccionaba de la misma forma y la situación era, bueno, había muchísima más gente en la habitación y tal. Me resultó mucho más violento incluso que... Pero es un vídeo de un exorcismo, y yo he visto un huevo de exorcismos, en católicos y de otras religiones, pero no habrás visto ningún exorcismo en que el poseso levite, ni que el poseso... materialice cosas y le salga un pajarito por la boca, ni que el proceso hable lenguas. Antes mencionabais lo de la xenoglosia. Cuando alguien habla en lenguas, yo he visto algunas posesiones así y es muy cachondo porque de repente el tío empieza, watch away. Siempre hay alguien que dice, mira, está hablando arameo. Claro, pero no hay nadie que hable arameo allí. Pero es una pareidolia auditiva. Claro. No, pero eso claro. Se ha demostrado también que por un accidente de coche una persona recibe una lesión cerebral y empieza a hablar francés perfectamente. Quiero decir, hay un mecanismo que te saca lo que tienes almacenado en el subconsciente, claro. Vete tú a saber por qué en ese momento. Pero, te quiero decir, entonces, Manuel, lo que contaba el señor Amor, lo de cuando las víctimas vomitaban clavos... Sí, es verdad. Yo no conocí a Gabriel Amor, o sea, yo no puedo opinar sobre él porque no lo conocí personalmente. He conocido a otros exorcistas y he conocido a exorcistas que trabajaron con él y que a mí me contaban unas historias que se te caen los huevos al suelo. O sea, a mí el padre Solá, que fue un exorcista de la diócesis de Barcelona muy importante y que era un viejete encantador, a mí este tío me ha contado que él vio con sus ojos cosas que se te caen los huevos al suelo. A mí me contó, por ejemplo, que estando en París con el exorcista de la archidiócesis de París, que estaba llevando el caso de una adolescente, a mí, el padre Solá, me contó que estaba hablando con ella y en cuanto empiezan a sacar estampas de la Virgen y estampas religiosas, como la característica de la posesión diabólica es una animadversión a todo lo sagrado, pues que de repente la niña empezó a caminar, cruzó la biblioteca del arzobispo, que era una sala muy grande, llegó hasta una pared, empezó a caminar por la pared en horizontal hasta el techo, siguió caminando por el techo boca abajo hasta la otra pared y bajó por la otra pared. Y además me ponía el acento. Y sin que se le bajase la falda, que es muy importante. Sin que se le bajase la... ¿Y claro, crees, Manuel? Claro, Manuel, pero esto es obviamente lo que es. Ellos, esto es lo que claro, te ya. cuenta la esto es lo que te cuentan ellos, pero claro, como tú dices, ninguno hemos visto este tipo de cosas. Claro, es decir, lo que sí podemos ver, porque el problema de los exorcismos de los años 60 y 70 es que no hay prácticamente imágenes. Cuando llegan la telefonía móvil y llegan las videocámaras domésticas, todo está grabado. Y yo recuerdo cuando hablaba con el padre Fortea, que fue otro exorcista muy famoso, hasta que le dieron un toque y lo echaron en Alcalá de Puebla. Se pasó. Sí. Pues Fortea, yo tuve la suerte de que me invitase a su casa para poder ver los vídeos de sus exorcismos. Entonces, una cosa es lo que te cuenta Fortea, y entonces me decía, claro, y entonces hacían falta una fuerza sobrehumana para poder sujetar al poseído y hacían falta 4, 5, 6 personas y entonces empezaba a gritar con una voz gutural y se revolvía. Claro, tú luego ves los vídeos y ves a un chaval que sus padres le dicen que está poseído porque es un rebelde. Es horrible. Y ves que entre 4 y 5, el tío, el cuñado, el primo y el hermano mayor lo cogen, lo meten en la iglesia y claro, el chaval se revuelve y se caga en la madre. Es horrible, Claro, entonces una cosa es el testimonio, pero esto es lo de siempre, una cosa es el testimonio humano Y esto, no, a los que nos molan estos temas, se nos tiene que meter en la cabeza. El testimonio humano, como ocurre en la criminología, no vale de nada. De nada. En un juicio, una prueba de ADN, una pericia, un vídeo, vale más que 40 testigos humanos. Perdona, Marcelo, pero Manuel, a raíz de lo que tú estás diciendo, quiero decir, yo entiendo lo de la levitación, nadie de aquí cree en un cuerpo que se levite, pero lo que te contó este señor, tampoco lo veo tan desmadrado en el sentido de que hemos visto también millones de veces a gente caminando en éxtasis sobre ascuas y no pasar durante 2 segundillos, sino pegarse una larga caminata. Y me explico que puede entrar. La pirobasia es otra cosa. Yo lo he hecho. Eso no tiene nada que ver. Pero que quiero decir. Eso lo he hecho yo. Yo he caminado descalzo sobre brasas. ¿Pero por qué eres gallego? Porque es un fenómeno físico. Cuando nosotros decimos que vamos 2 toneladas de leña, nos trajimos a una experta polaca, Mika Wyszmanska, para que nos enseñase la técnica, y queríamos demostrar que eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que tenga huevos a hacerlo, porque cuando tú te vas acercando, nosotros hicimos una alfombra, eran, quiero recordar que eran como 5 metros, si no recuerdo mal, como 5 metros de brasas al rojo vivo. Y ahora tú vas a meter tus pies desnudos ahí, ya. La bomba de oxígeno, ¿te refieres? Exacto. Exacto. Explica muy bien Matilde Asensi en el último catón ese proceso de lo de. Pero Manuel, yo soy del Mediterráneo. Quiero decir, tú sabes lo que la cantidad de gente que se quema los pies en la noche de San Juan. Es una técnica. Mira, yo lo hice con vino. Es una historia muy larga. La cuento toda en este cuaderno de campo, porque hablo de todas las experiencias en parapsicología que he tenido. Y vino un tío que era muy famoso porque fue el inventor de los culebrones venezolanos, de la Dama de Rosa, de Abigail, de Cristal, un realizador que se llama Tito Rojas, y fue el único que se quemó, pero porque se llevó una brasa entre los dedos de los pies, porque no hizo bien la técnica. Tú tienes que pisar con el pie plano para expulsar todo el oxígeno, y cuanto más, por eso cuando en la noche de San Juan, en la Virgen de la Peña, en un pueblecito de aquí de Castilla, se camina sobre brasas en un contexto católico, ellos te dicen que solo los devotos de la Virgen de la Peña lo pueden hacer porque les protege la Virgen, y se cargan a alguien encima, al caballito, para tener más peso, para que se expulse mejor el oxígeno. O sea, es una cuestión de pura física, pero como esto siempre se ha dado en un contexto religioso, se ha considerado paranormal. Y todavía hoy se sigue considerando paranormal todas las noches de San Juan en este pueblecito, y cualquiera que vaya lo puede ver. No te dejan participar porque dicen, no, es que si tú no eres devoto de la peña te vas a quemar. Yo creo que no te dejan participar porque les jodes el chiringuito, ¿no? Claro, para que no averiguas el truco. Y encima te meten miedo en el cuerpo, ¿no? Para que vayas ya con predisposición a fallar. Hombre, impone mucho respeto, porque aunque yo te cuente la teoría como me la contaron a mí, cuando tú te quitan los zapatos, te quitan los calcetines y vas acercándote a las brasas y notas ese golpe de calor que te pega en la cara, dices, me cago en la puta, a ver si esta tía va a estar equivocada, me escucho aquí a chicharrar. Entonces, claro, digamos que que es una prueba de fe, en cierta manera, solo que fe en Newton, no en la Virgen. Tienes que fiarte de la física para hacerlo, ¿no? Pero no tiene nada de paranormal, aunque se siga vendiendo como algo paranormal. Otra cosa es que un tío, que un cura, te diga que ha visto caminar a una niña por el techo, o él estuvo en otro exorcismo muy famoso que hubo en un colegio de Zaragoza, también en a principios de los 70, y ahí contaba que cuando llevaron a la niña a la capilla del colegio, y en cuanto entraron por la puerta, la niña se zafó de las monjas y salió volando, o que pegó un salto, y salió volando por encima de todos los bancos hasta estamparse contra el altar mayor, donde quedó dando vueltas como si fuese una bailarina de hip hop. Esto, pero claro, ahí lo que tienes es un relato, porque no hay vídeo, no hay más prueba que lo que te cuenta el cura. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues claro, tomar nota, no puedes saber otra cosa. Thank you. Manuel, desde el punto de vista burocrático, ¿qué paso hay que dar para acreditar que alguien esté poseído? Hostia, ahora nada. Ahora nada por una cuestión de marketing, pienso yo. Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica era la más fiable, o la más seria, o la más rígida, digamos, antes de autorizar un exorcismo. Y había un montón de protocolos que se seguían muy escrupulosamente para diferenciar lo que podía ser una enfermedad psiquiátrica de una de un problema de posesión diabólica. Pero hace unos años la Iglesia Católica se dio cuenta de que le estaban comiendo el mercado las iglesias evangélicas. Para las iglesias evangélicas y protestantes en general, que también son cristianos, cualquier cosa es una posesión. Tú dices que estamos acatarrados, eso es una posesión, está poseído. Que tú eres más del Betis que del Sevilla, pues está poseído. Que a ti te gusta el fetichismo de pies, está poseído. Que eres alcohólico, está poseído, todos son posesiones. Yo recuerdo una visita que hicimos hace unos años a Tarrasa, cuando hubo otro caso de los suicidios de Tarrasa. En Tarrasa había yo pasé 6 meses ahí con el tema de los suicidios de Tarrasa, y aproveché para ir a la editorial CNIE, que es una editorial evangélica, donde publican muchas cosas sobre el demonio y las posesiones y los milagros, pero desde el punto de vista evangélico. Y había un pastor muy cachondo que había hecho un vídeo, yo no sé si seguirá estando por internet, pero era una joya, donde el tío explicaba todas las cosas satánicas que llevaban a la posesión. Y entonces el tío, a medida que él iba hablando, iban rotulando la pantalla. Las psicofonías, eso es satánico. Psicofonías sin B, psicofonías, como suena. Los ovnis con B, a matarlo. Ovnis con B. Los ovnis son satánicos. Los pitufos son satánicos. Son cosas que llevan a los niños. Harry Potter. Pero que igual la ortografía igual también es satánica. Pero para ellos es catarsis, quiero decir. Ellos primeros. Yo he sido testigo también de ese tipo de misas, y ellos primero se vacían, ¿no? Primero lo dan todo entregándoselo al predicador, y el predicador le devuelve el mismo mensaje, pero regurgitado, en plan 2.0. Quiero decir, dependiendo de la certeza y del énfasis que esa persona envíe, los otros se verán más o menos llenados. Es como un autovicio entre ellos circular. Bueno, yo creo que en el caso de, no de todos, por supuesto, pero sí de muchos pastores evangélicos, es un puto negocio, en fin, es sacarle la pasta a los creyentes descaradamente. Pero lo importante es que, sobre todo en América Latina, se fue produciendo una migración masiva de cristianos católicos que dejaban el catolicismo y se convertían al protestantismo y entraban en estas iglesias. Y con el fenómeno de la inmigración, llegaban, bueno, es normal, ¿no? Llegan un montón de inmigrantes de otros lugares, se asientan en España, y entonces la Iglesia Católica se dio cuenta de que cada vez con más frecuencia llegaban a las parroquias fieles, que habían llegado, por ejemplo, de Guatemala, o de Honduras, o de México, y que pedían un exorcista. Y no había exorcistas. En las diócesis católicas, hasta hace unos años, no había exorcistas titulares, digamos, porque cada caso de posesión tenía que tratarse individualmente. Es decir, claro, no había un tío que estuviese ahí en la parroquia y que pudiese todos los días hacer exorcismos a tu tiplén. Tú llegabas y decías, oiga, yo creo que mi hija, o mi hijo, o mi marido, o mi mujer está poseída y quiero que le haga un exorcismo. Quieto para uno. Hay que hacer una investigación. Entonces hay que llevarlo al psiquiatra, hay que ir de médicos, hay que hacer una evaluación. Después había que buscar a un sacerdote con unas características que, vamos, que casi rozaban la santidad, con una hoja de servicios impecable, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando ya tenías todo eso, ibas al arzobispado, y era el arzobispo el que tenía que autorizar cada caso individual. Cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de que estaban llegando mogollón de demandas de ese servicio, digamos. Burocracia acumulada, Manuel. Más que eso, el no querer perder fieles, porque claro, cuando llegaba el padre de la niña y le decía al cura, mire, si no hace usted el exorcismo, me voy ahí a la iglesia que hay enfrente de los evangélicos y me lo hacen ellos. Y, hey, cuidado, quieto, quieto, ya hemos perdido muchos fieles. Y por eso empezaron a hacerse, se montó, que la montó Gabriel Amor, la Asociación Internacional de Exorcistas. Todos los años se hacen en el Vaticano cursos de exorcismos, sí. Y hace unos años la conferencia episcopal nombró a aproximadamente una decena de sacerdotes, entre ellos el padre Fortea, como exorcistas titulares, digamos, de sus respectivas parroquias, ya con manga ancha para hacer los exorcismos que ellos considerasen, con lo cual se agilizaba mucho el proceso. Pero repito, en mi opinión, es por una cuestión estratégica para atender la demanda y no perder fieles. Claro, ¿cuál es la interpretación de la Iglesia? Es que nos acercamos al fin de los tiempos, el demonio está más presente que nunca y hace su falta... Su mensaje de siempre. Pero Manuel, Manuel, en este caso, a ver, yo como considero que esto es algo mental, algo psicológico, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera. Antiguamente que se conocía menos estas enfermedades, supuestamente debería de haber más casos de posesiones que ahora en la actualidad, ¿no? Claro, claro, y nos ha ido toda la historia, y lo sigue habiendo. Claro, pero me refiero a que actualmente habrá muchos menos que antiguamente, porque se conocen más este tipo de enfermedades mentales. Y sobre todo porque la Iglesia Católica, bueno, todas las religiones en general están en crisis, cada vez somos más pragmáticos. Y cuando tú tienes a un niño que hace cosas raras, ya no te planteas, salvo que seas del Opus, o seas ahí un tío muy metido en la iglesia, ni te planteas que esté poseído. Lo que haces es llevarlo al psicólogo del colegio, o en todo caso llevarlo a un psiquiatra. Y efectivamente, hay un montón de enfermedades que a lo largo de la historia, desde la epilepsia, la esquizofrenia, la TOC, casi todas las enfermedades mentales, como no se entendían, antes estabas mencionando tú lo del chamanismo. El chamanismo nace cuando en la más remota antigüedad nuestros tatarabuelos en la cueva ahí con los neandertales o los primeros Homo erectus ven que de repente uno de sus colegas en la casa del mamut se muere y deja de moverse y no entienden qué ha pasado. ¿Pero por qué deja de moverse? Es como si estuviese durmiendo pero no se despierta. ¿Dónde ha ido su ánima? ¿Dónde ha ido su espíritu? ¿Dónde ha ido su esencia? Y el culto a los antepasados es la primera religión de la historia. Por eso se empieza a invocar a los antepasados antes de que lleguen los monoteísmos para buscar ayuda cuando tienes un momento de necesidad. Y de la misma forma, los fenómenos naturales que tampoco se entendían, imagínate a uno de esos hombres de las cavernas cuando ve un eclipse de sol, que tenía que flipar, o cuando ve un fenómeno en los cielos extraño. Claro, y cuando eso se reseñaba, ahora vienen los ufólogos y te dicen, no, aquello era una nave extraterrestre, ¿no? Era un fenómeno natural, como ha habido a lo largo de la historia, siempre nubes lenticulares, inversiones de temperatura. Una inversión de temperatura es la puta hostia. O sea, de repente el cielo se convierte en un espejo y estás viendo unas luces en el cielo que están a 20... Bueno, y puedes ver hasta una ciudad en el cielo, o puedes ver un barco. Yo he recogido casos flipantes, barcos voladores por lo que se llama la Fata Morgana, que es un fenómeno físico. Sí, claro. De reflexión, sí. Entonces, ahí es donde nacen los dioses. Ahí es cuando nosotros empezamos a construir toda esa cosmogonía, me refiero a los humanos, para intentar comprender los fenómenos de la naturaleza que no entendíamos. Para ahí, por favor. Bueno. Espera, Álvaro, un segundito. Perdón, que me vengo arriba. Es sobre el mismo tema. Es que, claro, antiguamente que no se conocían estas enfermedades tan profundamente como se conocen ahora. Yo, por ejemplo, tengo una persona conocida que sufre esquizofrenia, ¿vale? A mí me cuenta cosas que le pasan cuando tiene un brote de estos que, claro, antiguamente deberían de flipar. Porque dicen, no, yo es que oigo voces, yo es que veo cosas subirse a mi perro, veo cosas trepar por las paredes, huelo a podrido cuando no hay nada que huela a podrido. O sea, son cosas que, sin conocer este tipo de enfermedades, antiguamente deberían de fliparlo. Claro. Pero es obvio, o sea, tú tenés, sí, si algún día tenéis la oportunidad de leer un libro de casos de un psiquiatra o de hablar con un psiquiatra que trabaje en un hospital psiquiátrico, los casos que le llegan, vamos, y los pille Iker Jiménez hace 14 temporadas. O sea, ahí tienes historias de visiones, de seres que aparecen en el dormitorio. Pero ¿cuál es la diferencia en mi opinión, entre lo psiquiátrico y lo paranormal. Los fenómenos físicos. O sea, vale, tú puedes ser esquizofrénico, puedes ser epiléptico, lo que tú quieras, pero ¿levitas o no levitas? Si levitas, ya entras en mi campo. Porque la levitación no tiene nada que ver con la psiquiatría. Aquí hablo... Pero Manuel, esos fenómenos físicos también se pueden explicar. Quiero decir, yo he visto a una persona que está paralizada, que lleva toda la vida en una silla de ruedas, pillar un cabreo y levantarse. ¿Me explico? Ese es como el digiteo de la que se encima. No sé la referencia porque no veía esas cosas. Yo, si me permitís, por favor, yo quería preguntarte algo, Manuel. Me encanta que hayas dejado claro lo de que la iglesia se aprovecha, porque es cierto, jamás habíamos tenido cualquiera de nosotros tan al alcance de la mano la psiquiatría y la psicología. Eso es cierto, cualquiera de nosotros puede buscar información y tal. Entonces ha quedado muy claro que la iglesia se aprovecha de eso para conservar feligreses. Pero a mí hay algo que no me cuadra en la historia. Quiero decir, en este sentido te voy a sonar apócrifo. No es por provocarte, pero la gran diferencia entre la raza de ángeles y nosotros es que nosotros sí tenemos la capacidad de escoger, que ellos no tenían nuestro libre albedrío. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros somos mejores que ellos. Y tenemos alcohol. Entonces, quiero decir, ¿por qué el juego se basaría simplemente en tentación? No sé si me estoy explicando. Bueno, a ver, primero me tendrías que matizar cuál de los 9 tipos de ángeles. Porque según la Biblia, entre los humanos y Dios hay un montón de formas de vida, de criaturas no humanas, ángeles, serafines, potestades, números, dominaciones, no tanto alguna, son un mogollón, ¿no? Las que salen en la Biblia. Y además, el cabreo del diablo viene precisamente de que Dios nos hiciese... Claro, todo esto según la Biblia, a ver, es que es una paja mental sobre una paja mental. Es que en teoría Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Exacto, que macho, pero por eso mismo te quiero decir... ¿Y si el diablo en realidad es como el fiscal que hemos hablado al principio, el que nos pone a prueba, pero por orden del otro? En ese sentido, nosotros seguiríamos siendo criaturas superiores. Ojo, que no quiero parecer el heliocentrista, que no me estoy considerando ahora el centro del universo, pero quiero decir, el efecto no debería de ser más fuerte que una simple tentación. Es que además, es que da igual, como el diablo no existe, es que es toda una paja mental. Si es que esa, yo, mira, traje unas cervezas y vamos a meternos ya en la fase borrachera, porque el problema, y yo perdí muchos años de mi vida estudiando teología y claro, haciéndome unas pajas mentales sobre cosas que creía que eran reales. Pues imagínate las que me hago yo, que encima soy fumeta, no te digo nada, tío. Bueno, pero... mira, a lo mejor están más cerca de la verdad. ¿Sí? Pero quiero decir, tú piensas que estamos hablando de un juego tramposo, es decir, la Iglesia Católica, igual que el Islam, o igual que el judaísmo, o igual que el budismo, o el hinduismo, cualquier religión, establece una regla. Esto es lo que tienes que creerte para pertenecer a mi club. Y ninguna es una democracia, ninguna religión es una democracia en la que tú debatas. O sea, si tú quieres ser católico, tienes que aceptar lo que dice el magisterio de la Iglesia y punto. Y si no te gusta, te vas a tu casa o te conviertes a otra religión. Porque hay una serie de dogmas. El gran drama de la Iglesia es que parte del principio, que le funcionó muy bien muchos años, de infalibilidad del Papa. Esto de la infalibilidad del Papa es que cuando el que está sentado en la silla de Pedro dice algo, no lo dice él, lo está diciendo el Espíritu Santo. Por eso los dogmas básicos de la Iglesia Católica son inamovibles. Sí, sí. Y da igual que la comunidad LGTB se cabree y diga, no, los homosexuales, está, que no, el sexo es solo para la procreación. ¿Tú puedes preñar a un gay teniendo sexo anal con él? No, pues ya está, no al lugar. Y no se debate. No, pero las feministas, tal, no, las mujeres no van a impartir sacramentos porque nunca lo han hecho y según el dogma de la Iglesia... Eso lo dijo, no lo dijo el Papa, lo dijo Dios. A ver si entendemos esto. O sea, ahora no puede venir el Papa, por muy revolucionario que sea, y este Francisco es la hostia, y decir, no, mira, ahora soy el Espíritu Santo y lo que llevo diciéndote 2000 años es que me he equivocado, es que he cambiado de idea. Es que eso no sé, no, ahí sí que jode todo el negocio. No, eso es inadmisible, porque lo que le da autoridad al Papa precisamente es que no lo dice él, lo está diciendo Dios. Pero es lo mismo que pasa en otras religiones. Pero entonces eso nos convierte en unas criaturas muy frágiles. ¿Qué sentido? En el místico, quiero decir, quitando a la jerarquía de por medio. Quitando a la jerarquía de por medio. ¿Qué estamos? Como si fuésemos el terrario de alguien que se está entreteniendo con nosotros. Unos por arriba y otros por abajo. Hay una solución súper fácil. Manda a tomar por culo la iglesia. ¿Cómo hago yo, Álvaro? ¿Cómo hago yo? Mira, tengo colgado aquí atrás un diploma de teólogo que me dio el arzobispo Santiago de Compostela. O sea, yo en teoría hasta podía dar clases de religión. Guay. Pero cuando yo empecé a viajar, me di cuenta, me encontré en esos países perdidos de la mano de Dios, con un montón de personas tan buenas o tan malas como los católicos, que no sabían quién era Jesús. Y claro, según el magisterio de la iglesia, según la Biblia, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es decir, que si tú no estás bautizado, como le pasaba a los niños que morían sin bautizar y se iban al purgatorio, que es otra barbaridad, otra blasfemia que nos inventamos contra Dios, claro, pues estás condenado. Y puedes ser muy buena persona y tal, pero mira, es que eres un puto budista ahí con tu turbante y tu túnica naranja y no vas a ir al cielo porque no te han bautizado. Claro, cuando yo me di cuenta de que Dios es mucho más grande que el catolicismo y más grande incluso que el cristianismo, o sea, tú piensas que Juan Pablo II en una homilía en la plaza de San Pedro dijo: recordad que somos minoría, refiriéndose a que si tú juntas a todos los católicos, a todos los mormones, anglicanos, testigos de Jehová, coptos, ortodoxos, cuáqueros, amis, a todos los cristianos del mundo, son más o menos un 25% de la humanidad. El 75% o el 80% de los seres humanos ni saben quién es Jesús ni les interesa. ¿Cómo vas a pensar que un Dios Padre condena al 80% de sus hijos por desconocimientos? Que eso es otra blasfemia, en mi opinión. Así que yo llegué a la conclusión de que puede ser tan buena persona o tan mala persona y merecer tanto el cielo o el infierno si existiesen, sin pertenecer a ninguna iglesia. Pero si tú quieres pertenecer a la iglesia católica, pues macho, pues tienes que aceptar las reglas del juego. Es como si quieres ser de Vox o de Podemos o del PP o del PSOE, pues habrá cosas que no puedes hacer. Pero puede haber una diferencia, Manuel, puede haber quien crea en Dios, ¿no?, y no crea en la iglesia. Vale, pero tú no eres católico. Manuel, hablando de lo que acaba de decir Javi y enlazando con las estadísticas que estás comentando, dentro de la casuística que has tenido la ocasión de conocer, en cuanto a poseídos, ¿qué es lo que más se suele encontrar? ¿Gente que son creyentes, católicas, gente que puedan ser ateas o de otras religiones? No hay ni un caso de poseído ateo, ni uno. Igual que no hay ni un caso de estigmatizado ateo, ninguno. Igual que, mira que hay fenómenos, y a mí es un tema es mi tema favorito, el tema de los fenómenos místicos. Perdona, Manuel, ¿ninguno de ateo? No, ateo no. Hostia, bueno, en el documental este de William Peter Blatty, del Padre Amor, el exorcismo que le hacen a la chica, decían que era una ingeniera que no era creyente para nada. Entonces, quiero decir... Bueno. Es un circo, un circazo, es una película. A ver, nosotros tenemos una percepción muy pragmática, muy lejana, y somos muy desconfiados, y con toda la razón del mundo, yo entiendo que tenemos razones para ser desconfiados. Pero sí es verdad que cuando tú hablas con un exorcista, yo por ejemplo hablé muchos días, muchas horas con el padre Fortea, y a pesar de que yo lo que vi en su casa, que eso sí que daba miedo, en el Poltergeist de Vallecas, o sea, macho, la casa de Fortea, joder, parece una basílica barroca y oscura. Tiene que ser chunga. Un mal rollo. Como la del asesino de Seven. Era coleccionista de tallas religiosas y tal, y qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Guapas, hablas con él como cuando hablas con un exorcista budista o con un exorcista hinduista o con un exorcista musulmán. Y ellos se lo creen. ¿Quién eres? Se lo creen porque yo creo que es lo que da sentido a sus vidas. Tú piensas que un exorcista, y yo es una sensación que entiendo perfectamente porque yo la sentí, yo las burradas que hice, las barbaridades kamikazes que hice cuando me metí a investigar el satanismo, era porque yo me creía un soldado de Cristo, y si moría en combate me sudaba la polla, ayuda en plan kamikaze, por eso hice las cosas que hice, y que creo que nos hicieron nunca más el conocer a todos los satanistas de España. Entonces entiendo cuando un sacerdote como Fortea o el padre Solá o cualquiera te habla de su trabajo como si fuese una misión divina, ¿no? Porque realmente ellos se creen que el mundo está muy mal, tampoco hay que ser muy inteligente para eso, pero que toda la culpa es del diablo y que se avecina al fin de los tiempos, y viven su ministerio, el ministerio del exorcismo, como si fuese eso, un cuerpo de élite en los ejércitos de nuestro Señor Jesucristo, en primera línea de combate contra las hordas del maligno. O sea, yo estoy seguro de que ellos se lo creen. Eso te iba a preguntar, que tú has hablado con el padre Fortea, ¿tú piensas que él sí se lo cree lo que hace? Sí, sí, padre Fortea es un gran... Ahora, cuando yo lo conocí, estaba un poquito más verde, pero ahora es un gran experto en demonología, porque se ha dedicado solamente a eso, al estudio de la figura del demonio. Claro, al estudio de la figura del demonio desde el punto de vista católico, y el demonio, la idea del demonio, o la idea del antidios, de la cara B de Dios, o del adversario de Dios, eso también está presente en todas las religiones. Uh-huh. Yo creo que si Fortea hubiese viajado más y se hubiese tirado al barro en las religiones afroamericanas o en el animismo africano o en las religiones orientales, exacto, y a una percepción más amplia de lo que es el mal y de lo que es la creencia en el diablo o en los demonios, y no estaría tan encasillado, en mi opinión, yo hablo por mi experiencia, en la figura del diablo desde el punto de vista católico, que se retroalimenta mucho. Gracias. Verá, lo que temo es la posibilidad de que podamos causarle más daño que bien. Ya nada puede empeorar más las cosas. No puedo hacerlo. Necesito pruebas que la Iglesia acepte como signos de posesión. ¿Cómo cuáles? Que hable una lengua que no conoce ni ha estudiado. ¿Qué más? No lo sé. Tendría que enterarme. Yo creí que era usted un experto. No hay expertos en esto. Seguro que usted sabe tanto de posesión como cualquier sacerdote. Su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. Si usted hubiera visto tantos locos como yo, comprendería que eso es lo mismo que decir que eres Napoleón Bonaparte. Me pregunta usted que qué creo que es lo mejor para su hija. 6 meses en observación en el mejor hospital que encuentre. Muéstreme un doble de Regan, con la misma cara, con la misma voz, todo igual, y yo sabría que no es Regan. Me lo gritaría en las entrañas. Le digo que eso que está ahí arriba no es mi hija. Yo quiero que usted me diga con certeza que a mi hija no le pasa nada más que en el cerebro. Dígame que sabe con certeza que un exorcismo no serviría de nada. ¡Dígamelo! Thank you. Pero tienes mucha razón en el sentido de que nuestra parte de la religión en ese sentido súper cuadriculada es Dios y el diablo. Cuando te metes en religiones politeístas y tal, es como decir, ¿qué malo tiene la araña que por alimentarse se tiene que comer a otro animal? Sin embargo, la gente, por ejemplo, está con Pazuzu y lo tienen como la representación del mal. Pazuzu en realidad era un dios que la gente le concedía, o sea, estaba encargado del clima. Pazuzu se encargaba del clima en la época. Y del aire, ¿no? Y claro, de todo lo relacionado con los fenómenos atmosféricos. Si había una sequía, era cosa de Pazuzu. O si llovía y la cosecha era buena, era cosa de Pazuzu. Sin embargo, ahora nos lo venden como lo más de... ¡Hostia! Hasta el otro día yo con la gafa de realidad virtual estaba haciendo una mierda y me apareció una figura de Pazuzu. Que es como... ¡Tío! La culpa es de William Peter Brady, porque lo metió en la pista. Ya cambió. Sí, pero simbólicamente le quedó de puta madre, ¿eh? Simbólicamente le quedó de puta madre, tío. Pero porque una película es, repito, es un guión que tiene que hacer en 90 minutos o en 120 minutos una historia rápida, atractiva, que te enganche y que encima sea entendible. No, en una película de 90 minutos tú no puedes hacer un tratado sobre la religión sumeria y explicarte de dónde venía cada uno de los dioses. No, pues mira, este Pazuzu que tiene pinta de cabrón y mete mucho miedo, pues este va a ser el que posea a la pobre niña. Y arreglado, bueno, en la película. ¡Padre! ¡Socorra a un antiguo monaguillo! Manuel, ¿te pueden excomulgar por fingir una posesión? No por fingir una posesión, depende de lo que hagas cuando has fingido la posesión. Si tú eres un pedófilo en serie y te dedicas a violar niños, dices, estaba poseído. No es culpa mía, culpa del demonio. Pues hombre, probablemente sí, pero por el hecho. Además, tú no dices que estás poseído. Normalmente es tu familia la que acude al exorcista para que traten lo que creen que es un caso de posesión de un familiar. Y si un poseído puede tener momentos de lucidez, como en las enfermedades mentales, ¿podría él incluso recurrir a la iglesia para decir que lo exorcicen? Teóricamente sí, pero bueno, tendría que decirlo. Pues sí, supongo que sí. Lo que pasa es que si tú estás poseído por el diablo y el diablo es el dueño de tu voluntad, pues parece poco improbable que te diga, bueno, venga, de 2 a 4 tienes tiempo para comer, haz lo que quieras, cuando voy corriendo a buscar al cura. No parece muy razonable, ¿no? Claro, entonces lo común es que siempre vayas en contra de su voluntad. El demonio que encontramos en los casos de posición, que parece gilipollas, que parece que son bastante, bastante básicos los demonios de los poseídos, ¿verdad? Manuel, perdona, pero a colación de lo que está diciendo Marcelo, yo tengo entendido que en América, por ejemplo, en América del Norte... en la mayoría de los estados es obligatorio que haya un psiquiatra presente en la sesión, durante la sesión del exorcismo. Lo que ocurre, que también he leído, que suelen ser psiquiatras muy creyentes, o sea, muy en línea con la iglesia, pero el psiquiatra debe estar presente. ¿Qué sabes tú de eso en Europa y en España? Porque ahí no lo tengo yo tan claro. ¿Debe haber un profesional de la salud mental presente? Para que va, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado, porque el exorcismo es una experiencia religiosa y la libertad de creencias de la Constitución permite que tú creas cualquier gilipollez que se te ocurra, la más absurda del mundo, tú tienes derecho a creerla. Además, en Estados Unidos el catolicismo es minoritario, el cristianismo de Estados Unidos es el cristianismo evangélico, que no tiene nada que ver en su tratamiento de las posesiones con la Iglesia Católica. Precisamente por eso, hace unos años, en el año 88, creo recordar, yo debo tener todavía el vídeo porque un amiguete de Nueva York lo grabó y me lo mandó. Hizo mucho ruido porque era la primera vez en la historia que la Iglesia Católica iba a permitir a un equipo de cámaras, de un canal de televisión, que grabase un exorcismo católico, como los de Fortea, como los de cualquiera, ¿no? Y se hizo en la archidiócesis de Nueva York. Se emitió por televisión. Cuando mi colega me dijo que me lo mandaba, claro, y estaba, imagínate, flipando, ¿no? Por fin voy a poder ver, te hablo de finales de los 80, por fin voy a poder ver un exorcismo real. Claro, claro, cuando llega el vídeo... Vaya mierda, y esto es... Claro, ahí tenía a una chica de origen latino que probablemente, si no ella, seguramente su familia, sí había tenido una educación protestante, y es mucho más fenomenológica, en todas las posiciones, allí, claro, hacían falta muchas personas para sujetarla, coño, normal, la chica pesaba 120 kilos, pues claro que hacía cuando mete, y cuando dice, ¿y cómo te llamas? Que suele ser la primera pregunta, ¿no? Que se le pregunta al demonio su nombre, para identificar qué demonio es. Claro, cuando la niña dice, my name is Minga, hombre, a ver, un demonio que se llama Minga, joder. Siquiera aparece. Si me dices Astaroth, Leviatán, Asmodeo, no sé, qué Florentino, pero Minga, bueno, pues eso fue un exorcismo católico oficial, el primero televisado de la historia, y fue en Estados Unidos. Pero el 90% de los, o el 99% de los exorcismos que se hacen en Estados Unidos son evangélicos, no católicos. Bueno, alguien que presenció un exorcismo o un show en Estados Unidos fue Carlos Bustos, que lo contó en un programa del Centinela. Que además contó en una entrevista que fue uno de los detonantes de que, vamos, que estuvo a punto de dejar el programa y todo. Y yo lo hablé con él varias veces, me interesaba muchísimo su historia, y con todo el respeto del mundo, creo que al final lo convencí, y que lo convencí a través del ilusionismo. Yo, entre otras cosas, también soy ilusionista. Y entonces, digamos que después de verme a mí hacer una serie de cosas que, si no sabes que son trucos, te pueden parecer paranormales, incluso en pleno programa, él al final ya se plantea, por lo menos es lo que le dijo a Serrano Cueto hace poco en una entrevista que le hicieron, que quizá lo que él vio era una performance, que era una puesta en escena, porque ni siquiera en la iglesia evangélica te pueden cobrar por asistir a una exorcismo. Y a él, es verdad que se hizo. Además, yo invito a todo el mundo a que escuche ese centinela. Es acojonante como lo cuenta. Sí, sí, es acojonante. Yo cosas que ríete tú de la niña del exorcista. Pero claro, tuvieron que pagar para entrar allí. Bueno, en teoría le pidieron la voluntad, ¿no? Sí, bueno, pero es como cuando vas al curandero. No, tienes la voluntad, pero la voluntad es más que pago. Pero nada, la voluntad, si quieres pagar más, paga más. Pero luego está la voluntad mínima. Y no. Si te cobran por ver un fenómeno paranormal, sal corriendo. Te están tangando. Así de fácil. Me da igual que sea Germain, que sea Aldo Linares o que sea. Bueno, él pagó con la idea de que iba a haber un show, que iba a haber un espectáculo. Iba a descubrir el truco, digamos. Pero claro, se acojonó con lo que vio. Claro, lo que te cuentas como para tirarse. Porque, mira. Yo, como ya os decía, yo no me voy a callar nada. Yo en este cuaderno no cuento todo. Manuel, tenemos problemas con tu señal ahora mismo. Ay, perdón, yo os escucho como un tiro. Ahora se te escucha mejor, Valde. No, nada, ya es que yo, hay personajes muy conocidos del misterio que describen cosas parecidas, que han vivido en lugares determinados, pero como yo esos lugares los conozco, sé que son lugares que están totalmente habilitados para crear efectos, falsos efectos paranormales. Hay lámparas preparadas para moverse, hay ectoplasmas que salen del tejado. Está todo, pues, como era el espiritismo hace 2 siglos, que hacían auténticas virguerías con la tecnología de la época, que sí. Hacían maravillas, vamos. Efectos especiales, lo que hacen. Claro, lo bueno es que ahora tenemos los investigadores esa tecnología, y hay casos súper cachondos. Ya, como decía, yo estoy subiendo un montón de vídeos y de audios a los canales de YouTube y de iVoox, y hace unos días subí la pillada que le hicieron a un medium australiano, un medium de efectos físicos australiano muy conocido, que se dedicaba a hacer sesiones como la cabina espírita. La cabina espírita es una cosa que existía en el espiritismo de finales del siglo XIX, y donde pasaban muchas cosas, ¿no? Pero a este le metieron unas cámaras infrarrojas. Y entonces, claro, durante la sesión, como se tiene que hacer a oscuras, la gente oía voces, notaba que entraba un viento, o se oían instrumentos y tal. Claro, cuando vieron la cinta, ve al tío salir de la cabina, que se quita la camisa y la agita para hacer como el viento sobrenatural, una pillada cojonuda. Pero sí, se siguen haciendo. Hay fraudes muy elaborados y muy bien preparados. Y yo pienso, claro, yo no puedo opinar de lo que vio Bustos porque yo no estuve allí, pero en base a lo que él me contó, y es lo que le decía a Carlos, él sabe que no estoy mintiendo y hemos discutido muchas veces esto, yo le decía a Carlos, yo, en mi opinión, te la colaron como se la colaron al padre Pilón y al grupo Ecta cuando iba a unas sesiones espiritistas a un local que se llama Udini, en Madrid, que en la tercera planta organizaban cenas con una supuesta médium, que era una actriz, y todo estaba preparado para vivir una sesión espiritista de finales del siglo XIX, pero todo era truco, claro, y no creía que lo que había visto allí con la médium era real, pues no era real, son tipos de ilusionismo. No, es que según lo contaba, vamos, es que decía, madre mía, yo, vamos, ¿sabes? Me quedé ahí absorto escuchando el testimonio. Esa es la diferencia entre el testimonio humano y los hechos, las pruebas, claro, y probablemente Carlos lo contó todo punto por punto, igual que a mí Miguel Blanco me contó punto por punto cómo había visto a un diablo en Haití, y cuando yo me fui a Haití, era un negro en pelotas metido en una caja. Pues me encaron todos. Sí, sí, además con un rabo enorme. Tenía ramas en el fondo. Porque espantaba moscas con el rabo. Sí, sí, sí. No, era realmente un demonio con rabo. Pero no, yo no, lo vi. El demonio lo vi. Yo lo vi con 16 años, con 17, Manuel. Lo vi, y además el clásico bípedo con cabeza de cabra. Sí, fue una noche vieja que iba de LSD hasta las cejas. Pero hasta las cejas. Pero lo vi, ¿eh? Es curioso que de todas las visiones que podía tener... Bueno, a ver, no es curioso, quiero decir, con la cabeza que yo tengo y con el contenido que le meto, pues evidentemente, ¿no? Pero lo vi, lo que pasa que era porque... No. Como... Bueno, si parece, pasamos de bloque. Hemos hablado de posesiones. Vamos a pasar ahora al tema de exorcismos. Entonces, creo que la primera pregunta es tuya, Solman, ¿no? Sí, bueno, realmente ya hemos estado hablando también bastante de exorcismos, pero bueno, porque es un poco muy común, ¿no? Es que hemos dicho que se empieza, al final el exorcismo es el camino, ¿no? Empezamos por la posesión y luego lleva al exorcismo, ¿no? Pero bueno, por eso también hemos estado saltando mucho entre una cosa y otra, pero sí, un poco por encauzar hacia el bloque de exorcismos, una pregunta que no sé si Manuel tendrá estos datos o no, pero lo lanzo por si podemos saber más o menos la magnitud, ¿no? De cuántos exorcismos oficiales, es decir, que estén autorizados por el Vaticano, se realizan al año en España. No creo ni que se lleve un censo, porque como te decía, antes dependía directamente caso por caso del arzobispo pertinente, pero ahora, como hay 8 o 10 exorcistas que ellos consideran cuando tienen que utilizar el ritual del exorcismo, pues es incalculable. Tú piensas que solamente Gabriel Amor, cuando falleció, decía que había hecho como 170.000 exorcismos, que es una burrada. Pues no, no, dice, es que no puede decir que hacía 55 cada día. Claro, ¿qué sí. Él consideraba que había exorcismos que requerían muchos días de proceso, pero que la inmensa mayoría era echarle el chorrico de agua bendita, darle dos hostias consagradas, bueno, los cuerpos de Cristo, y a la casa. Y era una... exorcismos press, venga. La mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos, en esto Pilón era muy bueno, porque Pilón llegó a realizar, entre comillas, y él lo decía así, pseudoexorcismos como efecto placebo para las familias de los poltergeist que investigaba el grupo EPTA. Claro, tú ves entrar allí al padre Pilón con ese porte que parecía el padre Carras, ahí con su sombrero, su maletín, Sol Blanco Soler, Pierre Cabero, todos los físicos, los químicos, ya la gente decía, hostia, aquí estamos salvados. Y entonces si Pilón sacaba el hisopo y empezaba a echar agua bendita, aunque no fuera bendita, aunque fuera agua Solán de cámaras que habían comprado en el chino de la esquina, o sea, él te echa ahí el agua, Dios te salve María, llenas de gracia, el señor con el pal, arreglado. Y con efecto placebo, el mismo Pilón lo decía, ayudaron, que es lo bueno que tiene el grupo EPTA, a diferencia de otros investigadores, es que hacen una labor social. Aunque solo sea por su gestión, da igual. El caso es que solucionan muchos problemas en base a ese efecto placebo, que yo creo que es el lado bueno del exorcismo. Pero claro, ¿cuántos casos hizo Pilón? Pues cientos. Y eso multiplícalo por todos los exorcistas de aquí. Y no estamos hablando de esos casos de las películas, que son meses de proceso y tal, de esos hay poquísimos. Pero es que además la Iglesia dice que la mayoría de los casos de exorcismo se solucionan con una oración. Vamos, eso es lo que he leído respecto a lo que decía antes de la película de Russell Crowe, que ya que era muy de efectos especiales, muy de gore y tal, cuando dice la Iglesia, vamos, decía la Iglesia en este artículo, que la mayoría de los exorcismos se solucionaba con una oración y hasta luego. Claro, pero es como cómo se soluciona la mayoría del narcotráfico. Y pillas a un chaval de 16 años trapicheando con pastillas en su colegio, le metes 48 horas en el calabozo y se le pasa la tontería. Otra cosa es que te enfrentes al Chapo Guzmán. Claro, no es lo mismo. Entonces se supone que hay toda una jerarquía infernal en que hay unos demonios de Chichinabo, el proletariado del infierno, que son así demonios muy cutrillos, que esos con una hora, con dos padres nuestros y una de María, pues está solucionado el tema. Otra cosa que es lo cinematográfico es que te enfrentes al mismísimo Lucifer o a alguno de los grandes demonios del panteón del infierno, ¿no? Pero bueno, como yo creo que no existen ni los unos ni los otros. Yo es que pienso que es que ni la Iglesia se lo cree esto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque se creen cosas peores. O sea, se creen que María era virgen, que tuvo no sé cuántos niños, porque Jesús tuvo hermanos, ¿eh? Y seguía siendo virgen. Y se creen que, no sé, yo tenía un amigo que era José María Caineda, que coleccionaba reliquias religiosas y tenía una colección de reliquias. Claro. Que te evidenciaban el absurdo a veces de nuestras creencias, ¿no? Él tenía un soplo del Espíritu Santo, una paloma de Ángel Gabriel. Pero ¿cómo que un soplo? ¿Cómo que un soplo? ¿Qué sería? ¿Un bote vacío? ¿Lo del soplo que es un tarro vacío? Claro. Con un pelo dentro. Hemos creído cosas bastante más absurdas, así que pienso yo, ¿no? No sé, es que me parece surrealista. Álvaro. Manuel. ¿Cuándo acaba un exorcismo si el afectado no mejora tras los síntomas, tras todos los intentos, una sesión, otra? ¿Qué hace el cura llegado a ese momento? Pues matarlo. No, a ver, por gracia, ya antes os decía que mi primera investigación de largo recorrido fue un caso así. Una muerte, el chamán palmo. Y hay casos, Emily Rose, ¿no? Famosa. Annalise Michel, y sí. Claro, hay un montón de casos en que el exorcista no consigue echar el demonio, eso dicen que no había demonio, no existe el demonio. Pero el caso es que la persona termina muerta. Bien por las excesivas penitencias, bien por la dureza de las sesiones, o bien porque la persona se suicida. Aquí en España tenemos un caso terrible, hay otra peli. Con, ¿cómo se llama el actor este? Joder, que se estrenó hace poco, que también hace de exorcista, pero es como la del exorcista del Papa, pero con bajo presupuesto. También se estrenó hace unas semanas, no me acuerdo del nombre. Está basado en un caso real de una niña española que sus padres creían que estaba poseída, empezaron a llevarla a exorcistas, y al final la niña se suicidó, se mató. Claro, te lo plantean, no, fue víctima del demonio, fue víctima del demonio los cojones, fue víctima de la comedura de olla que le metieron los curas, hasta que la niña se quitó la vida, ¿no? O sea que sí, hay casos en que no se consigue terminar el exorcismo porque el paciente se muere. Peter. ¿Puede ser la película a la que te refieres, la niña de la comunión? No. Es algo así como El último exorcismo o algo así. Desde hace poco, además el protagonista es muy famoso, joder, es un actor español muy famoso, no me acuerdo ahora del nombre, pero es muy famoso. Pepe Sacristán es el que hace el exorcista. Joder. Si googleáis un poco, Pepe Sacristán. Pues querré verla, tío, si me lo ponen de exorcista. Sí, sí, además hace un papelón el mío. 13 exorcismos se llama. 13 exorcismos, ahí estamos. También salió hace muy poquito. Hombre, no tiene los efectos especiales que la de Russell Crowe, pero bueno, es un caso más cercano porque ocurrió aquí hace muy poquitos años. Bueno, el caso de la de Russell Crowe también en España está situado. Bien, sí, es verdad. Tenemos aquí Javi, tú estás intoxicado por Hollywood, tío, y llevas 48 horas con lo de Russell Crowe, que me tienes ya... No, pero no la ha visto. Pero no paras de hablar de ella, tío. Pero no fuiste a verla, a mí me dijiste un día que fuiste, ¿no? No fui al final. Es cosa del diablo, que no quiere que la veas. Estaba en Semana Santa y mi mujer me dijo, esto no es un rol de Semana Santa, ir a ver esta película. Que pues nada, toca por culo. En Semana Santa hay que ver La vida de Brian. Desde luego, porque discutirle a una mujer en ese sentido sí que es llamar al demonio. Yo hubiera hecho lo mismo que tú, Javi. En ese sentido te doy la razón. Pero bueno, se verá. Manuel, ¿hay algún caso famoso de exorcismos que haya salido bien? Porque normalmente nos enteramos de los que salen mal porque muere la persona y salen las noticias y demás, pero en el otro caso... Todos, en realidad todos, porque el exorcismo termina cuando el demonio es expulsado, si no, no termina. Es que es una cosa, o sea, los Hare Krishna también tienen sus exorcismos. Los Hare Krishna es una secta que sale del hinduismo, ¿no? Entonces ellos te cogen, imagínate que tú crees que estás poseído por el demonio Arjuna, no sé, por ejemplo, y entonces te empiezan a comer la oreja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, cuando llevan 14 horas comiéndote una oreja con lo mismo, al final dicen, mira, ya está, me he curado. Adiós, demonio, viva Krishna. Claro, a ver, que igual es un poco blasfemia lo que estoy diciendo, pero si a ti tus padres, tus abuelos, tus tíos, que son todos del Opus, o de la renovación carismática, o de cualquier orden, te dicen, no, es que tú, ¿cómo que quieres cambiarte de sexo? ¿Cómo que quieres votar a Podemos? ¿Cómo que escuchas música Trump? ¿Cómo? Tú estás poseído y te llevan a un cura y tú no quieres ir, pero como eres menor, pues te llevan por la puerta. Y si eres adulto, también te llevan por la puerta. Y ahí ves al padre Fortea, de repente, con esa cara que tiene, se te acerca y te empieza a echar agua bendita y a recitarte el credo. Joder. Pues llegará un día que digas, bueno, vale, ya está, comulgo, lo que haga falta, me como la hostia y bebo agua bendita, lo que tú quieras, déjame vivir. Pues ya, pero está, no, se ha curado. Es Manuel, como las brujas en la Santa Inquisición. Perdona, Marcelo, Manuel, ahí no es, por poner el ejemplo que tú has dicho, ahí no es el padre Fortea el que tiene que decir, oye, la niña no está poseída, vosotros tenéis que, como padres, tenéis que bajaros un poquito de la parra. Hombre, es que si al padre Fortea le dices que tu niña quiere cambiarse de sexo, que vota Podemos y que escucha... No con esos ejemplos, coño. Quiero decir que... Oye, a ver, que parece una... mira, os voy a contar un caso muy heavy que viví yo. Pero entiendes lo que quería decirte, ¿no? Que es el sacerdote el que tiene que decidir la veracidad de la posesión o no, ¿no? Claro, pero es que Fortea se lo cree. Fortea... Joder, se va a cabrear conmigo, macho, lo siento. No usemos a Fortea, Manuel, por ejemplo. No, mira, es un ejemplo muy gráfico. Pero mira, en Latinoamérica ocurre muchísimo ese fenómeno. Muchísimo, el de los padres, el niño está poseído. Claro, pero a mí me gusta hablar de lo que yo conozco. Y yo recuerdo que con Fortea flipé cuando al principio de todo, porque Fortea ahora es un tío muy conocido, pero cuando Fortea apareció por primera vez en Madrid, no lo conocía nadie. Y es cuando yo tomo contacto con él, porque yo en aquella época estaba obsesionado en mi lucha contra el demonio. Porque una de las cosas por las que yo estoy seguro de que el demonio no existe es que si existe, es un puto rajao. Porque más de lo que yo le he invocado y le he provocado y me he cagado en él, a mí nunca me ha poseído, ni se me ha aparecido, o me tiene miedo, o no existe. Es fácil, ¿no? ¡Aquí, cascarra! visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija? Otra vez decimos que es porque eres gallego. Discutiendo con Fortea del tema del demonio y de las posesiones, a mí me flipó que no conociese el síndrome de Gilles de la Tourette, que es de primero de posesión diabólica. El síndrome de Gilles de la Tourette es una patología, es un comportamiento violento que se expresa con blasfemias. O sea, de repente una persona tiene como fuera un... No soy psicólogo ni soy psiquiatra, esto lo explicaría mejor un psicólogo o un psiquiatra, pero imagínate que de repente una persona que tiene como ataques de epilepsia y de Parkinson, de repente sí. Me cago en los clavos de Cristo, me cago en bla bla bla, todo muy rápido, ¿no? Claro, esto lo ve un exorcista y dice, coño, está blasfemando, está poseído, pero no es un síntoma de posesión, es una enfermedad tipificada, síndrome de Gilles de la Tourette. Si Montea no estuviese tan centrado en sus estudios teológicos, hubiese abierto más el campo, que luego lo hizo, con los años lo hizo, al tema paranormal, no a otras religiones, pero sí empezó a leer más de cosas de parapsicología, pero en aquel momento no sabía ni lo que era el síndrome de Gilles de la Tourette. Con lo cual, claro, le llevan a un niño que empieza a blasfemar y a cagarse en la Virgen y tal, dice, evidentemente este niño está poseído, y él no te estará mintiendo. Pero es que Fortea tampoco es psiquiatra ni psicólogo. Y yo el primer caso al que me enfrenté, y fue terrible, era el caso de un chaval, quiero recordar que tenía 16 añitos, Javier Marcial, que se tiró por la ventana de un piso 24 en La Coruña y evidentemente se mató. Y nosotros conocimos ese caso, ahí las fotos son súper siniestras, porque en la calle, lo que antes se llamaba la calle División Azul, que ahora ya se le cambió el nombre, de La Coruña, había en pleno asfalto, en la calzada, en la calle, una cruz roja, como la sangre, una cruz blanca pintada sobre un fondo rojo que imitaba la sangre del cuerpo del chaval, ¿no?, en el suelo. Y cuando yo monté un grupito de frikis, de chavales, el grupo Fénix, ahí a principios de los 80, y nos contaron la historia de que ahí había habido un exorcismo, imagínate, claro, usted hay que investigarlo, vamos a hacer psicofonías encima de la cruz, hay que ser gilipollas, hacer psicofonías encima de la cruz, a ver si nos hablabas. No hemos hecho todo con esa era de Manuel. Hemos sido gilipollas, ¿qué le vamos a hacer? algunos seguimos, pero bueno. Fíjate si éramos gilipollas. Es que yo creo que este caso es muy chulo porque ilustra a veces la ingenuidad de los investigadores. Nosotros hicimos lo que pudimos, o sea, nos fuimos a hablar con el portero del edificio. Nos dijo, sí, es verdad, esto ocurrió en el año 72, habían pasado 12 o 13 años, y ocurrió en la noche de Nochebuena. Flipa, o sea, el chaval murió en la noche de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1972. Bueno, ya nos estás flipando. Empezamos a hablar con los vecinos, localizamos incluso a la pareja, que ya estaban casados, pero en aquella época eran novios, que encontraron el cuerpo. Estaban en el coche, pues, monando los novios en el coche, y de repente oyeron un sonido muy sordo. Y cuando salieron, vieron el cuerpo del chaval en pijama, pensaron que lo había atropellado un coche, ¿no? No se imaginaban que había caído desde el piso 24. Bueno, hicimos la investigación que pudimos, pero éramos tan peringados que nos fuimos a la biblioteca de la Voz de Galicia a buscar el periódico del día para ver si salía algo. Y cuando cogemos los tomos, todavía no existía la digitalización, íbamos pasando los periódicos del día 21, el día 22, el día 23, el día 24. ¡Hostia puta! Falta el periódico. Esto es una conspiración Illuminati. Nos vamos a la del ideal gallego y también faltaba el periódico del día 25. Coño, porque no se edita el periódico el 25. Bueno, el caso es que al final yo localicé al padre. Al padre del niño poseído, ¿no? Y el padre dejaba unos folletos, creo que es en el cuaderno de campo número 2, en cultos satánicos, están las fotos de la pintura y del padre y de todo. Unos folletos que decía a Javier Marcial, víctima de cruzados y exorcistas de la dictadura. Al 72 todavía estaba Franco. Resumiendo mucho la historia, porque aquello fue una odisea, yo durante 3 años, como me decían los vecinos que el padre iba a pintar la cruz, en la noche del aniversario, es decir, la noche del 24 al 25 de diciembre, yo me pasé 3 años escapándome de casa. Cuando terminaba la cena de Navidad, para irme a hacer guardia, a ver si pillaba al tío, y al tercer año lo pillé, y me contó la historia. Él era comunista y ateo, pero la madre de su mujer era muy beata del Opus, y a su hijo le había inculcado esas ideas comunistas. Entonces el chaval, en vez de tener un crucifijo en la cabecera de la habitación, tenía un póster del Che Guevara. Y aprovechando que esas navidades, el padre y la madre se fueron a pasar la Navidad a Canarias, la abuela llamó a un exorcista, hicieron un exorcismo, y por alguna razón el chaval salió por la ventana del piso 24 y se mató. Pero ni poseído ni hostias, porque era un comunista y claro, tenía el demonio del comunismo. Ese es el primer caso que yo investigué de estas cosas, de exorcismo ni posiciones. Pero no deja de ser durísimo, tío. Joder, dímelo a mí que me funcioné. Fueron 3 años, ¿eh? 3 años todas las noches de Nochebuena, yéndome a hacer guardia con un frío del carajo en el diciembre gallego, y los 2 primeros años no... O había ido antes a pintarla o fue después. Al tercer año es cuando por fin le pillé, estuvimos en la tumba, hablamos con la madre, que no quería saber nada del tema, lógicamente. Bueno, fue una investigación muy... muy heavy, pero yo creía realmente, hasta que hablé con el padre, yo creía que ese niño había sido una víctima del diablo. Y formaba parte. De hecho, fue una de las cosas que me impulsó mucho a mi personal cruzada contra el satanismo y contra los satanistas. Que yo me creía todo, que había un origen sobrenatural y diabólico en todo eso. Sí, pero al final con el paso de tus... Quiero decir, con lo poco que te conocemos, con lo que nos han narrado, con el paso de los años y de tu propio trabajo, al final crees en el mismo tipo de mal, pero sin nada extraordinario, sino concentrado en el hombre, tal y como es. Es que yo creo que la frase era de Siragusa, que decía que no hay demonio más demonio que el hombre, ¿no? No hay ninguna... Yo creo que no existe ninguna especie animal que conozcamos, y dudo que si existen, hay alguna especie extraterrestre tan cruel y tan autodestructiva como los humanos. No necesitamos el demonio para nada. Para nada. Bueno, Sulman, ¿tenías una pregunta? Sí, bueno, yo creo que un poco lo que ha dicho antes Manuel del grupo EPTA de hacer una labor social, pues un poco relacionado con eso. A ver si hacemos un poco de labor social y podemos indicar a la gente que nos esté escuchando todos los peligros reales que tienen los exorcismos, ¿no? Porque un poco creo que estamos de acuerdo en que, quitando el tema balsámico o de placebo que puede llegar a ayudar, normalmente lo mínimo que te puede pasar es que te timen por el tema, por ejemplo, pues lo decíamos, los evangelistas que te pueden cobrar por el show o lo que sea, tal y cual, y lo peor que te puede pasar son esos, por desgracia, casos de muerte, ¿no? Entonces, un poco lanzar ese mensaje y dejarlo claro, ¿no? Que realmente todas estas cosas, que mejor primero psiquiatra o lo que sea, o no sé, Manuel, ¿qué recomienda realmente en estos casos que alguien tenga conocidos, familiares o algo que estén pensando en exorcismos y cosas por el estilo? Lo suscribo al 1000% lo que has dicho. Y además es que te lo puedo ilustrar con casos que yo conozco. Has dicho, lo menos que te puede pasar es que te quiten la pasta. Hay golfos en series sinvergüenzas como Gigi Ávila, el de Cristo viene pronto, que van por todo el mundo montando sus carpas de oración y sus carpas de exorcismo para sacarte los demonios por cualquier cosa. Tu mujer te ha puesto los cuernos, está poseída. Que tu niño es maricón, está poseído. Que tu niña es lesbiana, está poseída. Y te sacan la pasta. Bien, pues pierdes dinero. Está mal, es un timo, pero es lo menos grave. Hay un caso que a mí me impactó mucho. Es esta en el cuaderno de campo número 4, en crimen ritual y rito criminal, que son crímenes, o sea, asesinatos, homicidios que se han producido en España, pero que tienen que ver con lo paranormal. Hay dos que son la polla, o sea, el de las niñas de San Fernando, las brujas de San Fernando. Ese es brutal, dos niñas que matan a una compañera de colegio para ver qué se siente. Sí, conozco el caso, lo hice un trabajo sobre él y es terrorífico lo que hicieron las dos niñas, de verdad, es terrorífico. A mí me llamaron los de homicidios, fíjate, para que trabajase con ellos, y cuando en la comisaría, me acuerdo, me pusieron encima de la mesa todos los atestados, el acta de inspección ocular, los registros de las tasas de las niñas, estaban obsesionadas con el tema de la brujería y el satanismo y el tarot y tal. El tarot, sí. Este es el del faro, ¿no, Manuel? El que ocurrió cerca del faro. Es horrible. Es horrible. Iría terminó estudiando psicología y es una prestigiosa psicóloga aquí en Galicia. Vamos, hasta invitada como profesora por la Universidad de Oxford. Flipa. Claro, no saben sus clientes que esta tía es una de las asesinas. ¿Pero no la despidieron cuando se enteraron? No, no, ya se había ido ella antes. Se montó el escándalo cuando supieron que había estado allí, pero ella ya había terminado. Yo sabía que se habían enterado, algún vecino o algo había dicho, tenéis contratada a una criminal, como son esta gente para pasar los currículum de sus trabajadores, ya sabes, el filtro que necesitan pasar. Y creo que se montó un pequeño escándalo incluso cuando se enteraron que la mujer traía eso a sus espaldas. A mí es que me flipa que haya estudiado psicología y se haya hecho psicóloga. Pero el caso realmente que a mí me impactó es el de Encarnación Guardia. Encarnación Guardia creía que estaba poseída por el demonio, por una serie de cosas que le habían pasado, y acudió a un exorcista laico, que no hemos hablado de ellos. Hay personajes muy famosos en la historia paranormal española, el Jordi Mora, por ejemplo, que eran gente que se dedicaba a hacer exorcismos aún sin ser sacerdote, a pesar de que utilizaban toda la parafernalia, se ponían la estola, usaban el rosario, la Biblia. Como el matrimonio Warren. Como el matrimonio Warren, exactamente igual. Bueno, pues unos Warren, bastante más guarros que los Warren, a guardia eviscerándola. O sea, la vaciaron por dentro. Después de una sesión de exorcismo, de tortura brutal. Pero la moraleja de esta historia es que tanto el exorcista como sus asistentes juraban y perjuraban que Encarnación estaba poseída y que ellos vieron físicamente los síntomas de esa posesión. Entonces yo me fui a hablar con el forense, y el forense que hizo la autopsia a Encarnación Guardia me decía, joder, es que no estaban mintiendo. Es que cuando él hace la autopsia, ve que Encarnación tenía una anomalía en las cuerdas vocales que podía producir una voz bitonal. O sea, de repente hablaba con voz de hombre y de repente con voz de mujer. Pero no es que estuviera poseída, es que tenía una explicación fisiológica, igual que una hiperlusación que tenía en las cervicales, que podía hacer, como describían los exorcistas, se doblaban los brazos. Claro, y que la cabeza le girase, no 180 grados, pero vamos, que girase de una forma anómala. O sea, que la autopsia reflejaba que los fenómenos fisiológicos que habían visto los exorcistas eran reales. Pero no, eso no tenía nada que ver con una posesión diabólica. O sea que incluso, aunque veas fenómenos que te parezcan extraordinarios, antes de hacerte un exorcismo, coño, vete a hablar con un psiquiatra o con alguien que entienda, no, porque te puede costar el dinero, te puede costar la cordura, o en el peor de los casos te puede costar la vida, como le costó. Pero, y entonces, a oyentes nuestros que tengan un caso de algún conocido o familiar, ¿qué es lo que podrían hacer? Ya te digo, no directamente ellos que piensen que esté bien el exorcismo, sino que estén viendo ese caso. ¿Se puede acudir a la justicia, por ejemplo, a la policía, alguna cosa por el estilo? ¿O no se ampara con nada por lo que decías antes del libre culto? ¿O cómo está el tema? La policía no pinta nada ahí. Yo recuerdo un policía de Santiago de Compostela que estuvimos investigando de los cientos de casos de poltergeist con intervención policial que hay, que la gente se cree que solo hay el de Vallecas, los cojones, ha habido cientos de casos. El caso de Vallecas está demostrando que fue mentira, ¿no? Claro, absolutamente, pero bueno, pero esto lo sabemos desde el año 92, desde el principio. Esto lo sabíamos todos, lo sabía Argumosa, lo sabía Pilón, lo sabía Jiménez. Es que porque un policía diga que vio una taza volando, no se puede. No, pero es que además se montó alrededor. Es que además el policía dijo cosas diferentes en diferentes programas. El policía lo único que vio es lo mismo que vi yo. Porque yo estuve allí al principio, joder, y yo vi lo mismo. La puerta que tenían en un armario en el salón se abría sola. Se abría sola porque el imán estaba jodido. Y cuando estaban sacando y metiendo los álbumes de fotos, cuando se caía un álbum de fotos, se abría la puerta. Yo lo vi. Yo lo vi, joder, cómo se abría la misma puerta del armario. Claro, lo que pasa es que yo me dedico a investigar fenómenos paranormales. Un policía no investiga fenómenos paranormales. En la Academia de Ávila te enseñan balística, te enseñan lofoscopia, te enseñan derecho. Pero a este policía de Juan Manuel se le vio un poco el plumero. Por eso que comenté antes, que decía cosas diferentes, depende el año y depende el programa. Mira, yo creo... Joder, macho, para que estoy aquí vendiendo, vasco. Humildemente, creo que el informe más completo que se ha publicado sobre el caso Vallecas, desde el principio hasta el final, es el que está en el cuaderno de campo número 3, que es causa de denuncia poltergeist. Y eso es mi experiencia con todos los casos que yo he investigado de intervención policial en poltergeist. Y como yo estuve en Vallecas al principio, joder, de hecho, el puto documento del 091 que sale por todos lados, lo saqué yo y se lo pasé yo ahí, que en mala hora. No sabía yo. Yo me lo he leído entero, ¿eh? Yo me he hecho los deberes antes de grabar hoy contigo. Ah, pues con... En el cuarto milenio sí se lo cree Iker, ¿no? Todavía, a estas alturas. Bueno, eso habrá que preguntárselo a él. Yo ya no sé si se lo cree o no. Yo creo que en el programa todavía hacen ver que lo que sucedió. No, lo que quieren es cómo poder seguir haciendo dinero con ello, que es bastante distinto. Bueno, sí, esa es nuestra lectura, pero vamos. Joder, es que, como decía, creo que es el artículo 21, no recuerdo, de la Constitución, es el que defiende nuestra... Es el que dice, las creencias son como los culos. No lo dice así, pero dice lo mismo. Las creencias son como los culos, todo el mundo tiene una. Y las creencias, como los culos, son respetables. Hay creencias más guays, más redonditas, así como los de la Kardashian. Hay culos peores, no sé, pero que las creencias son libres. Cualquiera puede creer lo que quiera. Lo importante son hechos. Y cuando Manuel, hay anomalías, buscas hechos, no creencias. A ello vamos, Manuel. Ahora mismo en España hay mucha mezcla de creencia, ¿no? Hay mucha multiculturalidad. Entonces ya no se trata simplemente de los demonios clásicos cristianos. Tenemos gente que cree en la macumba, que cree en el vudú, que cree en la santería. Yo, por lo poco que yo conozco, yo sé que hay cierto tipo de policía preparada en ciertos crímenes rituales. Quiero decir, que reconocen cierto tipo de simbología y tal y todo eso. ¿Hay policía específicamente preparada para crímenes relacionados con la posesión y el exorcismo, sea de la cultura o de la creencia que sea? Ahora no. Hubo, dentro de lo que eran las unidades de información, a mediados de los 90, como había mucho miedo al cambio de milenio, al año 2000, siguiendo una iniciativa del FBI, que empezó a formar policías sobre temas así relacionados con el misterio, por el miedo que se tenía a que hubiera suicidios colectivos, que los hubo, y a que hubiese barbaridades en el cambio de milenio, todas las policías del mundo, digamos que empezaron a formar a sus agentes en temas relacionados con el misterio. Aquí en España nos llamaban a unos cuantos para ir a hablar con la policía, para colaborar en caso, pues esto como lo de las niñas de San Fernando, cuando había elementos relacionables con el tema de misterio, ¿no? Almansa, el Albaicín, muchísimos casos, ¿eh? Ahí tenemos una crónica negra relacionada con lo paranormal enorme. Y incluyendo relacionada no solo con exorcismos, sino con exorcistas que han delinquido ejerciendo un abuso de poder en su ministerio. Aquí hay casos muy cachondos, más que ya es como rizar el rizo, pero uno de los exorcistas más famosos de España, el padre Portela, fue procesado y condenado por abuso sexual a una de sus feligresas, que entre exorcismo y exorcismo, pues aprovechaba para sobrepasarse, ¿no? Y esto también. Hostia, Manuel, mira que el que se hizo famoso hace poco, que salía en todos los canales de televisión la noticia porque te decía que te sacaba el espíritu por el culo el tío. Pero solo a mujeres, ¿eh? Solo a mujeres. Cachondo, que a mí me hace mucha gracia, es un exorcista anglicano, el padre Christopher Neil Smith, que se hizo muy famoso en los años 80, porque él también dejaba entrar las cámaras. Es cristiano, pero es anglicano, ¿no? Y él, que había sido boxeador, sacaba a los demonios a hostias. pero no supo pasarla literalmente a hostias. Se creía tanto lo de que era una guerra contra el maligno que decía, ay, bueno, como ese cuerpo está poseído por el demonio, yo no le estoy calzando un puñetazo al es el de así hoy. Se acaban las tonterías, ¿eh? Así sí que todo el mundo diría, estoy curado. Entonces, que no fallaba, o sea, ahí no había demonio que se resistiese a la cuarta hostia. Te quedabas sin demonio y sin diente. Hostia, vosotros de mi generación, ¿os acordáis del juego de rol de Fan Hunter? Que había un cura que era exorcista, que curaba pegando a la gente con una Biblia firmada por Mike Tyson. ¿Lo recordáis, ese personaje? No ves ideas. Bueno, así yo también me hago exorcista, ¿eh? Repartiendo hostias, vamos. Yo tenía una sección en mi programa que se llamaba así y me la denunciaron. Mira, yo creo que es un remedio bastante efectivo, ¿eh? La violencia no es el camino, Manuel, pero yo soy de los que confían que una hostia a tiempo. Hostia, loquillo, ¿para qué vamos a discutir si podemos pelear con el demonio? Luego, casos que conozcas, Manuel, de aquí, de España, que te hayan hecho dudar, o ninguno te ha hecho dudar de si es verdad, mentira. Pues mira, hay uno que la verdad es tan horroroso que a mí se me hizo dudar. Lo hemos mencionado antes de pasada, el caso Almansa. El caso Almansa, una que se salió en todos los medios, crimen satánico, mierda. No, nunca ha habido crímenes satánicos. Todos los homicidios que ha habido en la crónica negra española han sido por cristianos que creían echar el demonio. O sea, que no. Desde que sigo tu trabajo siempre has hablado de ese caso con el mismo impacto, tío. Pasen los años que pasen, ¿eh? A ver, una niña de 9 años eviscerada con las manos por su propia madre. Igual a Melón. ¿Qué se te ocurre más fácil? O sea, bueno, el del Albaicín, lo que pasa es que no era una niña, por supuesto. No eran personas adultas. O sea, a mí lo de la madre, es que a lo que voy, es que nosotros localizamos a la madre. Porque la madre, o sea, fue tan monstruoso el caso, fue tan terrible lo que le hicieron a esa niña. O sea, yo tengo una copia del vídeo de la inspección ocular de la Guardia Civil cuando llegó, que se ve todo. Y se ve el intestino, o sea, el intestino de la niña en el suelo, que se lo arrancó la vagina con las manos. Porque la madre se empeñó en que tenía el demonio dentro, la metía la mano para adentro, y lo primero que agarró, aquí está el demonio, no, era el intestino de tu hija de puta. Y se lo arrancó. Y la mató, claro, ¿no? No. Y además, Manuel, ya te lo mencioné la otra vez, no lo justifico, no lo uso como atenuante. Pero tengo entendido que ella y la amiga iban súper colocadas de plantas. Entonces, quiero decir, me da pánico, la euforia, la catarsis propiamente reiterativa que estas dos colgadas tendrían durante todas las horas que duró el proceso, tío. Bueno, que sepa... Perdona, Manuel, antes de contestar, ¿tienes el micrófono pegado a un móvil...? Perdón, que me emociono, me vengo arriba y ya no controlo. Es que notamos como un acople, a lo mejor es que tienes el micro cerca del móvil o algo similar. Es un pinganillo de estos de que incorporado, ¿no? Igual me está pegando. Vale. Bueno, solo queríamos saber si eras tú, porque por Telegram estamos amenazándonos entre nosotros de que si es por culpa de cualquiera de nosotros vamos a apuñalarnos después. Culpa mía. Nada, pues ya resumiendo, que el caso es horrible. En el juicio a ella se le aplicó la eximente, no atenuante, eximente, de la enajenación mental transitoria y salió libre. Claro, lógicamente se tuvo que cambiar de ciudad. La linchan, ¿no? Los vecinos la matan y la localizamos. Y cuando hablamos con ella, aquella mujer que nos decía, es que la maté, es que yo no sé qué me pasó. En este caso, es el único, como yo no soy capaz de concebir que una madre le haga eso a su hija, es que no me entra. O sea, tú puedes, en un arrebato, matar a alguien por un robo, pero a tu propia hija y de esa forma. Y tal y como ella hablaba, de que ella no sabía qué se poseyó de ella. O sea, ahí la poseída no era la hija. Ahí la poseída, en todo caso, era la madre, ¿no? A mí fue el único caso en que yo conozca directamente, en que me planteé, joder, si realmente existen entidades maléficas que puedan poseer a una persona y obligarla a hacer cosas terribles, este es el mejor ejemplo. Es que a mí no, yo no he conocido una cosa parecida nunca. Manuel, en ese momento, ¿tú le viste total claridad a esa señora? ¿Qué va? Esa señora que no quedaba para toda su vida. No me refiero en ese sentido. Me refiero en el sentido de la distancia que había puesto con el crimen, en plan de no me acuerdo bien, de no sé qué me pasó, de yo de verdad, no, o estabas hablando con una persona que tú veías capaz de hacer algo así. Es que yo no soy psicólogo, yo no puedo juzgar eso, pero hay muchos casos. Yo recuerdo un accidente que tuve, que me pegó una hostia en la cabeza, y yo tengo amnesia de ese día y de los cuatro días siguientes. O sea, puede ocurrir por un traumatismo o puede ocurrir por un shock emocional. Hay muchísimas. Te lo digo porque yo, por ejemplo, no es algo de lo que yo me siento orgulloso, pero yo en mis 20 años... De verdad, no en plan consumo, yo buscaba respuestas. Yo tuve una época chamánica en la que yo probé cosas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Entonces, no es que a mí me dieran ganas de hacer lo mismo, pero he sido testigo de gente que se ha matado, que en lugar de matar a otra persona, pues se ha matado a sí misma de forma igualmente bruta, por drogas, precisamente. Que te vuelvo a decir, no lo atenúo. No lo uso como excusa, pero es que es la única explicación que a mí se me ocurre, porque me parece igual de brutal que a ti. No, ella era una espiritista kardeciana, nada que ver con el chamanismo. Yo no creo ni que hubiese tomado, ni que se hubiese pasado con el anís. Yo creo que fue un proceso puramente de autosugestión y en grado galopante. Yo también he experimentado con muchas plantas de poder, con muchas drogas chamánicas, he hecho un montón de experimentos de laboratorio. De eso bastaría el cuaderno. Oye, pues me encanta hablar contigo de eso, de verdad, me encanta. Peyote, San Pedro, un montón de estas LSD. Lo más que yo en el LSD lo tomé para intentar salir con el cuerpo astral y averiguar una carta que estaba encima de un armario. Bastante vergonzoso. Y a mí nunca me dio por querer matar a nadie. Tampoco. A mí, yo la mayoría de las veces acabé con la cabeza en el váter diciendo, ¿por qué cojones me metió esto? Bueno, yo acabé hablando con un perro en Perú, me acuerdo. Igual que Castaneda, yo terminé en una iglesia hablando con un perro en Perú. ¿Y te respondía el perro? ¿Cómo? ¿Te respondía el perro? Es lo cojonudo. No, o sea, puedes hablar con perros cuando quieras y lo te responda. Eso es lo que tiene. Eso fue el San Pedro, el que es un cactus. Eso también dicen muchos. Iba a decir católicos, no quiero tampoco meterme mucho con ellos, sino religiosos en general, ¿no? Que hablan con Dios y no les responde. Así que un poco también hablar con el perro o hablar con Dios, que no quiero igualar a perro a Dios, que nadie se me ofenda, Eso es. Pero bueno, yo con esto me despido, Manuel, que me tengo que ir, ya lo siento, no quedarme hasta el final. Ha sido un honor estar contigo. Y escucharé el final en diferido. Así que pasároslo bien, sed buenos y yo me despido. Y la audiencia también. Nos vemos. A ver, you know I love you. Un saludo, adiós, hasta Omar. Luego. Adiós, Omar. Manuel, entonces, con el permiso de mis compañeros, hemos llegado a un punto en el que me gusta la conversación porque puedo... Verás, a mí me afectan mucho las cosas que tú dices. Y ya hemos hablado antes. Entonces yo tengo ciertas frases tuyas grabadas a piñón en la cabeza. Y tú dijiste que para ti la verdadera concepción del mal, el demonio como tal, es la figura de un asesino en serie. Entonces, ¿crees que esa señora tuvo ese chispazo? No, porque yo no creo que fuese consciente. O sea, yo no, es que no lo entiendo, tío. Es que no te puedo dar una respuesta. Yo no concibo que una madre mate a su hijo. No concibo tampoco que un padre mate a su hijo para joder a la madre. Es que no me entra en la cabeza. No, no, yo tampoco. Pero es ese tipo de éxtasis. Ese tipo de éxtasis, Manuel. ¿De dónde les vino? Arrebato, no es un arrebato espontáneo. O sea, tú en un momento de arrebato yo puedo entender que cojas la escopeta de caza de tu marido y le pegues un tiro. Marido, un hijo, en un pronto, ¿no? Pero es que aquello fueron horas de tortura. Pero a esa madre no le hicieron pruebas de si estaba bien, si estaba mal. No da, bueno, precisamente, joder, tantas pruebas le hicieron que la eximieron. Declararon una enajenación mental transitoria y a la puta calle, no cumplió cárcel, no entró en prisión. Estaba mal de la cabeza. Pero vamos a ver, es que hemos olvidado lo que ha pasado hace poco con la señora que tenía el hijo con necesidades especiales y se lo ha cargado y estuvo un mes ingresada y ya está en la calle, diciendo que no se acuerda de nada. Ha pasado lo mismo. A mí me impactó mucho porque yo estuve allí y yo lo seguí en su día. Pero ha habido muchos más casos en Zaragoza, me acuerdo. Yo ahí no estuve con la homicida, como en el caso de Almansa, pero sí con la policía que llevó el tema. Y los tíos estaban traumatizados. Porque, fíjate qué interesante, también es una madre que no mata a uno, sino que mata a dos hijos con un plazo de tiempo de un año y pico entre una muerte y la otra. Y cuando iba a matar al tercero es cuando la pillan y consiguen salvar al bebé. Estaríamos hablando técnicamente de una parricida en serie. Y esta tía era musulmana, pero ella creía en los genios del Corán, en el Corán, el yin, exacto. Igual que en el cristianismo hay ángeles, arcángeles, serafines, potestades, demonios, hay todo ese paisanaje celestial. En el Islam, entre Alá y los humanos, además de los ángeles, hay otras criaturas intermedias, los genios, que en determinados momentos pueden poseer, según su creencia, a los humanos. Y también hay un mogollón. Si tú te metes en YouTube y buscas exorcismos musulmanes, pues tienes un montón. Y son exactamente igual que los de Fortea. O igual de hecho, que me he leído tu especial en tu medio digital y es espectacular, ¿eh? El especial sobre los jinns. Yo he tenido la suerte de hablar con gente que cree en ellos y que desciende de familiares que cree en ellos, gente árabe. Y a mí me hablaban muy en serio, pero muy en serio. Me refiero de cómo lo tienen arraigado en su cultura, que cágate tú aquí con la Santa Compañía, con lo importante que es para nosotros. Claro, pero es que el Islam es tan democrático como el catolicismo. Es que estas son las reglas del juego. Tú eres musulmán, pues te tienes que creer esto. Y tú ves, mira, acabamos de pasar la Semana Santa. Y fíjate las que se lían con las procesiones de la Virgen del no sé qué y del no sé cuánto. Bueno, pues en el Islam se vive con la misma intensidad la creencia en sus cosas y sus procesiones, en su genio, en sus posiciones, como aquí. Lo que pasa es que esta mujer, al estar en España, los crímenes los cometió aquí. Y claro, la por el tipo de homicidios, que yo ya había coincidido con ellos en otros casos, muy flipantes también, de Zaragoza, estaban acojonados. Claro, porque ellos, hasta que ocurrió esto, no se metieron a investigar qué es esto de los genios, qué es esto de los jinns. Flipaban, claro, con todo el tema. Pues es una tía que mató a dos de sus hijos, igual que ocurrió con el caso de Almansa. Bueno, esta madre por lo menos los envenenaba, no hizo las barbaridades que hizo. Sí, no, en ese sentido fue más piadosa. Yo sin embargo, bueno, tú lo sabes bastante mejor que yo, Manuel. Las distintas categorías que hay de jeans y tal y todo eso, yo tuve el placer de hablar con una señora árabe de 90 años, que ella me habló que cómo se topó con un tipo de jeans en el que ellos creen que toma tu mismo aspecto. Sí, es que pueden, en teoría los genios pueden adoptar cualquier, los genios no tienen forma, No tiene acto. El esperet, ya sabes. Pero, Manuel, esta mujer estaba aterrorizada. Claro. Sí, hay, pero vamos, hay una biblioteca. Yo creo que es en el mismo cuaderno de campo, en el 4, en Crimen Ritual y Rito Criminal. Ahí le dedico un capítulo muy extenso al tema de los genios por los casos que ha habido en España, ¿no? De criminalidad relacionada con grupos inmigrantes musulmanes, en este caso, como los judíos, budistas, hinduistas o ateos. O sea, da igual, pero con creencias esotéricas. Y hay una historia muy chula, que es la que cuento ahí, que fueron unas conferencias que se organizaron en la Complutense y que vino a dar una médico de familia que se había puesto a estudiar antropología, flipa, porque le habían empezado a llegar casos a su hospital, al centro médico, al servicio de urgencias, de inmigrantes que se creían poseídos por los yinas. Entonces, como ella no sabía gestionar eso desde el punto de vista médico convencional, la tía se puso a estudiar antropología para poder entender las creencias de ese grupo social y poder tratarles como médico con mayor eficiencia, ¿no? Que me parece una historia preciosa. Me imagino que conoces lo que pasó con los Han, con estos vietnamitas que lucharon a favor de Estados Unidos y que luego se los llevaron allí. ¿Te acuerdas del síndrome este de que se murieron tantos mientras dormían por la noche? Es que se puede morir de miedo. Perdona, te quería decir, es que la conclusión final se llegó, por lo menos por lo que yo he estudiado, que ellos creían que estaban poseídos y que eran perseguidos por sus demonios. Y que se murieron precisamente por esa creencia. Es que a mí me parece un tema flipante ese. A mí también. Y yo ese tema, donde lo desarrollo, es en el cuaderno de campo 6, en encuentro cercano del cuarto tipo, por el tema de las abducciones y los visitantes de dormitorio. Porque yo también tengo claro que no hay nada, no tiene nada que ver. Fíjate lo que digo, ¿eh? Yo tengo claro que las abducciones no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, que es otro fenómeno, que tiene que ver con creencias mucho más ancestrales y mucho más antiguas, como son las de los visitantes de dormitorio, que son muy anteriores a los libros Communion e Intruders, que eso solo fue situarlas. Estoy de acuerdo contigo. Es que fue a partir del libro Communion cuando ya la peña empezó a relacionarlo con el fenómeno ovni, pero yo estoy de acuerdo contigo. Esto viene de algo mucho más atrás. Y como yo además he investigado casos de abducción en que el testigo, de los testigos, después de una abducción típica, en la carretera, la nave, los enanos cabezones te llevan dentro, bla, bla, bla, lo típico, luego decían que les visitaban en su dormitorio. Y esto es muy friki, pero es así, te doy mi palabra de honor que es así. Yo he llegado a hacer guardia por la noche en casa de los abducidos, con su permiso, claro. O sea, cuando a mí me decía alguien, no, es que a mí me visitan todas las noches, o cuando voy a tu casa, ya, coño, pero es que mi marido, es que mi mujer, ¿qué va a decir? O lo que tú quieras, pero yo ya no me despego de ti, yo me voy a tu casa. A mí puedo pillar al marciano cuando viene, ¿no? Y yo he hecho guardia, hay unos casos súper cachondos en Canarias, en León, me acuerdo, que yo he estado haciendo, y que es una, tú imagínate la escena, súper friki, el matrimonio durmiendo ahí en su dormitorio y yo en la puerta esperando que viniesen los enanos cabezones. Y allí no apareció nadie. Pero al día siguiente ellos aparecían con sus cicatrices, con sus marcas, y contaban que habían tenido una visita. Con lo cual yo tengo súper claro que no es un fenómeno físico. Y siento que se cabren mis colegas ufólogos, pero es que es lo que yo he vivido. Entonces, o sea, lo sintomatizaron ellos. Claro. Igual que los estigmas de la Pasión de Cristo, igual que las dermografías de los poseídos, son fenómenos psicosomáticos. No, de hecho, ya te digo, en el caso de los Ham, que a mí me interesó una época bastante, vamos, que me dio una pájara con ese tema que no veas, hay un caso en el que la mujer, la propia esposa, pudo ver cómo su marido, durmiendo, empezó a ponerse nervioso, a violentarse y se murió. Sí, es un tema súper estudiado ese. ¿Qué relación puede tener eso con la posesión, Manuel? Pues que, mira, a mí me parece un ejemplo maravilloso, porque la parálisis del sueño, y hay un tipo de alucinaciones oníricas que no se dan en la fase REM, ya nosotros, todas las noches tenemos una media de 5 o 6 sueños, mientras estamos dormidos, ¿no? En lo que se llama la fase REM, que es la del movimiento rápido de los párpados. Es muy fácil saber, si tú estás durmiendo con alguien, es muy fácil saber cuándo está soñando, porque verás que sus párpados se están moviendo muy rápido. Esa es la fase REM, ahí es cuando está soñando. Si en ese momento le despiertas, te podrá contar un sueño. Cuando alguien dice, es que yo no sueño nada, es que yo hoy no he soñado nada, es mentira. Lo que pasa es que no recuerdas los sueños. No recuerdas. Claro, has puesto el despertador entre una fase REM y otra, y cuando te despiertas, pues no es en el momento inmediatamente después, por eso no recuerdas el sueño. Soñamos todas las noches. Pero antes y después hay dos tipos de alucinaciones oníricas que se llaman los fenómenos hipnagógicos y los fenómenos hipnopómpicos, correcto. Depende si es justo en el momento de entrar en la fase de sueño o justo antes de salir, que además tienen unas características súper concretas y que junto con la parálisis del sueño se han dado a lo largo de toda la historia y en todas las culturas. Porque lo único que hace falta para tener esas experiencias oníricas es ser humano. Da igual tu religión, tu lengua, tu nacionalidad, esto pasa. Vale, Manuel, ahí quería pillarte yo. ¿Qué quiero decir? En este punto concreto, Manuel, yo conozco muy bien los síntomas de la parálisis del sueño, no porque la padezca, sino porque la he estudiado. Entonces, ancestralmente, tú mismo lo acabas de decir, ¿no te parece un poco paradójico que se haya producido a lo largo de tantos cientos de miles de años desde que prácticamente existimos como especie, que la existencia de esos visitantes de dormitorio? Ojo, te lo alejo, por supuesto, que te lo alejo completamente del fenómeno ovni, pero ¿qué es, una distorsión pupilar? Porque la gente asegura ver a alguien a los pies de su cama. O de que esté en la fase del sueño, ¿no? Claro, pero es que la característica de... Hay un libro muy bueno de la Biblioteca Básica Salvad de temas científicos, que llamaba Dormir y Soñar. No recuerdo el autor, pero ahí te explica muy bien cómo funciona las hipnagogias y las hipnopombias. Y la característica que tienen es que tiene el mismo tipo de visiones, que suelen ser o bien formas geométricas o bien, y a mí aquello ya cuando lo leí flipé, me decía la presencia de entidades negativas, pequeños duendes, no decía sí. Decía pequeños duendes. Sí, sí, hay muchísimos casos de que la figura alta va acompañada de ayudantes, que incluso suelen sujetarte y tal, pero bueno, ya sabes, ya es con lo que se construya cada uno. Hay un mogollón de papers antropológicos de investigadores de diferentes países que pertenecen a distintas culturas que han seguido el rastro de ese fenómeno, que es un fenómeno psicológico, que es un fenómeno onírico, que se conoce, que es la hipnopombia y la hipnagogia, en sus respectivos contextos culturales. Entonces, es súper chulo ver cómo el mismo fenómeno, cuando se da en Asia, o cuando se da en África, o cuando se da en Europa, o cuando se da en América, cuando se da en el siglo XVII, o cuando se da en el siglo III, o cuando se da en el siglo XX, se interpreta de forma distinta. Y entonces en un país se interpreta que son el espíritu de los antepasados, en otro se interpreta en África que son los dioses de la naturaleza, en otro se interpretaba que eran las brujas que iban a la aquelarre. Entonces es el mismo fenómeno, pero interpretado dependiendo del contexto. Dependiendo de dónde estés. De acuerdo. Por supuesto. Manuel, con esto termino. A nosotros nos tocó la época del fenómeno ovni, entonces se convirtió en visitantes de dormitorio, en los marcianos, pero es el mismo fenómeno que ha existido siempre en torno. Una pregunta. Bueno, a ti que no la has visto con tus propios ojos, igual que el tema de exorcismos y demás, o nosotros que no hemos padecido nada de habitantes de dormitorio, ni hemos visto nada raro, etcétera. A ti un podcast que hay a patadas ahora, de podcast de testimonios de los oyentes, o libros de testimonios de gente y demás, ¿te provocan algún interés? Hombre, depende del testimonio. Si el testimonio es de un piloto que dice que ha visto un ovni, hostia, bueno, ya. No, me refiero a ver, de los oyentes, por ejemplo, hay podcasts ahora que han salido a patadas porque tienen éxito, porque tienen escuchas. Manuel, es que es un fenómeno ahora en iVoox lo de experiencias de nuestros oyentes. Que te llama el vecino y te dice, se me ha aparecido una mano en la habitación y tal, y bueno, historias de... Es más cómodo, es súper cómodo. O sea, alguien que te cuente, o sea, yo lo he dicho muchas veces, si tú coges un mapa de España, lo pones en la pared, tiras un dardo, y el pueblo donde caiga, bueno, si te cae en el agua, te jodes, pero si te cae en tierra, el pueblo donde caiga, yo te garantizo que tú te vas a ese pueblo y hablas con el cura, con el de la Guardia Civil y con el cantinero y vas a sacar 50 historias. No las entenderán. Escribes 50 libros y haces 50 podcasts. Es muy fácil, porque el testimonio humano es la primera pieza del rompecabezas. Los fenómenos paranormales, la casuística, empieza con un relato de alguien. Pero la diferencia entre la investigación y la divulgación es que el divulgador, y yo esta es una discusión que tuve noches enteras con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández, ellos son periodistas. Todos me decían, a ver, yo recojo las historias, yo soy periodista, no es mi responsabilidad averiguar si lo que dicen es verdad o no. Pues igual que cuando un periodista entrevista a un político, oiga, usted es un corrupto, no, que va, yo soy un concejal muy serio. Los cojones, no existen concejales serios, pero bueno, gracias a los otros corruptos, depende del grado de poder que tengan. Pero no es función del periodista averiguar si es un corrupto o no, es función de la policía. Ese es el investigador y un divulgador. Vale, ¿crees que todos estos arquetipos y elementos que se repiten en los testimonios de las personas están, que van cambiando con el tiempo, como hemos dicho, con el tema de los visitantes de dormitorio, por ejemplo, están influenciados por la cultura pop? Entre otras cosas, es que también pueden estar influenciados porque sea un fraude desde el principio el testimonio. O pueden estar influenciados porque haya un interés comercial del investigador. O pueden estar influenciados por 50.000 historias. Yo creo que hay un interés comercial por parte de los podcasters que sacan programa tras programa con este tipo de testimonios porque tienen cierto éxito. A ver, a mí, por ejemplo, yo no escucho un programa de esos porque para mí no tiene interés ninguno. Si yo no lo he visto, si yo no lo puedo comprobar, para mí no tiene interés ninguno. Pero están teniendo mucho éxito y están explotándolo ahora un montón. Porque además, como dices tú, es algo muy sencillo de hacer. Claro, pero a ver, yo he ido a investigar casos porque he escuchado el relato en un programa de radio. Y yo de repente estoy escuchando un programa de radio o un podcast, escucho una historia que me interesa porque creo que tiene recorrido, pues llamo al programa o aquí el responsable, oye, me pasarías el teléfono de este testigo, y me cojo el coche y me voy a hablar con él. Eso es lo que... Y ahí empieza la investigación. La investigación no es recoger testimonios. Eso es coger testimonios. Que la investigación empieza después, cuando quieres averiguar si lo que dice ese testimonio, primero, si él se lo cree o está mintiendo. Ese es lo primero que hay que depurar, porque puede ser, ¿no?, que ha habido muchos casos. Y luego ver si eso que cuenta puede tener una explicación racional o estamos ante un fenómeno anómalo. Joder, es que esa es la investigación, es que es lo básico. Claro, eso sí me genera interés, la investigación, no lo que me pueda contar un testigo y que se quede ahí. Os mencioné el cuaderno de Campo 6. El cuaderno de Campo 6 se titula Encuentros cercanos del tipo 4. Y el subtítulo es El factor investigador. Porque en ese cuaderno de campo lo que yo analizo es cómo son los investigadores o los divulgadores los que muchas veces manipulan el relato del testigo o realmente, bueno, ha habido casos que le han llegado a pagar para que se invente la historia. O sea, que el investigador le ha pagado al testigo para que cuente una puta patraña. Eso también ha existido. No es lo habitual, ¿eh? Pero hay un factor investigador que se suele tener muy poco en cuenta en el mundo del misterio, que es cómo condicionamos nosotros a los testigos. ¿Y por qué? Pues por mogollón de cosas, porque a veces, si un testigo de repente se hace famoso, va a repartir el pastel contigo. Porque de repente te van a invitar a un congreso de la MUFON en Las Vegas y tienes un viaje a Estados Unidos con todos los gastos pagados para contar la historia de la abducción aquí de tu colega, por ejemplo, ¿no? Y eso son, eso también forma parte de la realidad del misterio, aunque no se suele tener en cuenta. Lo que pasa es que yo creo que al aficionado todo esto le suda la polla, porque el aficionado lo que quiere es que le cuenten cosas de miedo y de susto. Sí, eso, ese es el producto que consume, por eso funcionan también. ¿Y qué opinas de un podcaster que tiene un podcast, un programa, y es el mismo podcaster quien te dice que mientras está grabando se le aparecen cosas por el pasillo? Oye, cosas por el pasillo. Oye, Manuel ha dicho que le preguntemos lo que queremos. Pero no vayas por ahí, Javi. O sea, no voy a decir qué haces, pero... Me diría que me siente a su camello, a ver si yo también puedo ver. Lo mismo que te dije yo, Javi. No, de todas formas, Manuel, Javi también se refiere a que al principio, cuando se empezaron a poner de moda, evidentemente, pues sí había cosas interesantes. Ya cuando todo el mundo quiso hacer el mismo formato, pues ahora le dan pábulo a uno que ha visto moverse el cepillo de dientes cuando lo pone encima del lavabo, que es lo que pasa cuando cierto tipo de cosas se pone de moda hasta la saciedad, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, yo quería preguntarte, ¿creemos o no creemos en ese 1%, Manuel? En ese 1% que tú mismo has dicho que es inexplicable. ¿Pero te refieres a los fenómenos anómalos? Posesión, que... posesión. Me niego. Yo, a ver, es que no lo sé. Yo creo que nadie te puede responder a eso, porque implicaría conocer todas las posibles formas de vida que puedan existir en el universo, y si tienen o no la capacidad de entrar en un cuerpo o en una mente humana. Y eso no lo sabe nadie, pues no tenemos ni puta idea. Cada vez que hacemos, que avanzamos un paso en la exploración espacial, fíjate lo que está pasando con el telescopio Webb. Estamos flipando. O sea, todo lo que creíamos antes del tiempo, del espacio y del universo es una mierda. No sabemos nada. O sea, la historia de la ciencia, que tiene mucho que ver con el ego de los científicos, a lo largo de toda la historia, lógicamente, todas las generaciones que han hecho un gran descubrimiento, joder, antes mencionábamos a Marconi, que fue premio Nobel, pues se creían que ya lo sabían todo, entonces podían decir burradas como que, como dijo la mujer. La teoría heliocentrista, por ejemplo, la de tiempo que se creyó y tal. Pero ¿cuál es la deducción que yo saco de eso? Que si todos nuestros predecesores, los mejores cerebros de su tiempo, ganadores de uno o hasta de dos premios Nobel, como fue el caso de Marie Curie, sentenciaban lo que existía y lo que no existía, o, lo que es peor, lo que podía existir o lo que no se podía superar la velocidad de 30 kilómetros por hora, que no podían caer piedras del cielo porque en el cielo no había piedras. Claro, esas son deducciones lógicas. Cuando Lavoisier dijo eso en la Academia de Ciencias de París, es lógico, porque él miraba hacia arriba, en el cielo hay piedras. No. ¿Cómo van a existir eso que dicen en teoría? No pueden caer piedras del cielo, porque en el cielo no hay piedras. Claro, cuando fuimos conociendo ya más sobre el universo, efectivamente los meteoritos, los bólidos y los cometas existen. En el año 2023, cuando algún científico se atreve a dictaminar lo que puede o no puede existir, está cometiendo el mismo error que nuestros predecesores, y su nieto o su tataranieto, dentro de 50 o de 100 años, cuando vean las cosas que hoy consideramos el sumum de la ciencia, se descojonará, como nos descojonamos nosotros de nuestros predecesores, ¿no? O sea, tenemos que ser muy humildes en eso. Así que no hay una respuesta a esa pregunta. Yo lo único que te puedo responder es que yo no me he encontrado ningún caso que me haga creer que realmente existen esas cosas. Sí, yo me oriento, yo no soy profesional como tú en ese sentido, pero yo siempre, pues sobre todo, cuanto más investigo, yo me tiro por la enfermedad, yo me tiro por el síntoma de un desorden cerebral, siempre he pensado eso. Yo también. Claro, pero además, me ha interesado mucho lo que has dicho sobre el tema del papel del investigador. ¿Tú crees que es común que se produzca una contaminación por el conocimiento del investigador hacia el testigo cuando da su testimonio? Y en concreto, en el caso de poseído, ¿crees que se puede dar esa contaminación sobre ese conocimiento eclesiástico sobre el supuesto poseído? Claro, más que nunca. O sea, cuando hace la bufora, creo que fue, sí, fue la bufora británica, ya en el año 87, 88, prohibió, bueno, digamos que desaconsejó enérgicamente a sus investigadores que utilizasen la hipnosis regresiva en los casos de abducción, porque sabían que es la mejor manera, incluso bien intencionadamente, de provocar una abducción. Claro, yo he sido testigo, yo cuento un caso en ese cuaderno de campo tremendo de mi primer caso de abducción, joder, y lo fabricamos nosotros con la puta hipnosis. Si el testigo te está contando que vio unas luces en el cielo y tú le dices cómo era la nave, coño, ya le has metido el elemento nave y a partir de ahí va a fabular lo que tú quieres oír. Entonces, muchas veces con la mejor intención, otras con intenciones puramente comerciales, pero muchas veces con la mejor intención, el investigador o el exorcista o el ufólogo o el parapsicólogo, me da igual, que está convencido ya a priori de que se está enfrentando a un hecho paranormal o sobrenatural, condiciona al testigo. Claro, es lo más habitual del mundo. Eso fue, por ejemplo, lo que pudimos ver en el caso Enfield, tan famoso de los Warren, que era lo que yo vi, que la niña lo que tenía era una necesidad de compañía que te cagas, y se lo pasaba de puta madre con la casa llena de gente, pero que desde la llegada de los Warren fue cuando aquello se convirtió ya en vamos. Y creo, Manuel, era lo que te quería preguntar por último. Eso, por ejemplo, lo vi yo en el famoso vídeo del padre Fortea que publicó La Sexta y que luego censuraron y lo quitaron y no lo puedes encontrar por ninguna parte, pero bueno, yo lo tengo por ahí grabado. Quiero decir, yo entiendo que Fortea hacía su trabajo, pero yo veía claramente que era la madre la que estaba convencida que la niña estaba poseída y que era la madre la que realmente necesitaba ayuda, no la niña. Si eso es lo de ser, si es que es lo más habitual, pues. En mi experiencia personal, eso es lo más frecuente. Unos familiares convencidos que instrumentalizan al supuesto poseído y un sacerdote igual de convencido más que realmente se cree que está luchando contra el demonio. Según mi experiencia personal, eso es lo más habitual. Lo más que eso, con eso no puedes hacer una peli de Hollywood. No, no tiene recorrido, eso no, no le interesa a nadie. Entonces se meten todos esos añadidos efectistas para que parezca que lo de la posición diabólica es la hostia. Y nada, es una película de terror. Manuel, ¿conoces al doctor Cabrera, al forense este que sale tanto en Cuarto Milenio? Personalmente no, pero vamos, sé quién. ¿Sabes quién es, no? No, es que hubo una vez hace ya años que hicieron un hiper mega reportaje donde salía una familia con la cara tapada y tal, y podías ver claramente a la madre sacándole a la fuerza al niño el discurso de que el niño recibía todas las noches un visitante en su dormitorio. Y es que me encantó que el doctor dijo, es que habría que estudiar de verdad si el niño recibe un visitante en su dormitorio, pero no de la forma que os imagináis. ¿Me explico? A ver, que no quiero frivolizar con eso. Pero que quiero decir que, para cerrar, volvemos a lo que tú dices, que no hay mayor demonio que el hombre. Y en el tema de los abusos a menores, a mí me parece que es donde el satán humano se expresa con mayor nitidez y elocuencia, ¿no? No, porque en el mundo animal hay montones de comportamientos tremendos, y por desgracia la naturaleza nos ha construido con la necesidad de matar otras criaturas vivas para sobrevivir, me da igual que sean animales o vegetales. La única manera que tenemos de sobrevivir es consumiendo la vida de otras especies vivas. Repito, me da igual que sean animales o vegetales, los veganos tampoco se salvan. Y es muy cruel, pero cosas como la que hacen los humanos, y yo no creo que exista ninguna especie animal donde haya violadores en serie o haya asesinos en serie, como somos los humanos, tan autodestructiva además, que autodestruye su hábitat. O sea, es que eso solo lo hacemos los humanos. Es que a mí el demonio me parece un aficionado, un pringao. Somos mucho peores nosotros. Y somos tan gilipollas que además los convertimos en iconos culturales, en iconos pop, como con Jeffrey Dahmer y Ted Bundy y todo eso. O sea, asociaciones de gente que los adora, que es ya para decir, mira, apaga y vámonos. Sí, eso es otra. Bueno, eso es una patología que también está estudiada por los psicólogos, porque hay personas que ya no solo es que los conviertan en íconos, son referentes, es que hay tías que han llegado a casarse con ellos. En principio, sí, como con Manson, por ejemplo. Sí, sí. O con Richard Ramírez, que era el hijo de puta más grande que ha existido. Y sí, Richard Ramírez, que llegó a ser considerado hasta un icono sexual. Las tías lo tenían como si fuera, vamos. Le mandaban fotos en pelotas y cartas de amor y tal, y al final eligió una del catálogo y se casó con ella. Flipante. Pero yo creo que Richard Ramírez se marcó el pegote, ¿eh? Yo creo que empezó a enfilar lo de voy a dármelas de hijo de Satán y le dio por tirar por ahí y también supo explotarlo muy bien, ¿eh? Mira, yo intenté hablar con él, escribí a la prisión de Los Ángeles, pero no me contestó. Una putada. Era un caso muy chulo el de Ramírez. Pero bueno, también escribí a inglés a la cárcel cuando estaba y tampoco me contestó. Yo sí coincido contigo, Manuel, perdona, y es lo último que te quiero decir. Yo sí coincido contigo en lo que has dicho sobre la pedofilia. A mí me gusta hablar mucho de true crime y yo te aseguro que cuando hablo de pedofilia, a la semana siguiente me tengo que marcar algo en plan una casa encantada o algo así para desconectar un poco y tal, porque afecta y mucho, ¿eh? Afecta y mucho, y sobre todo lo que tú dices, que nos acordamos siempre del nombre de los asesinos, pero nunca recordamos el nombre de las víctimas. Por eso yo procuro reflejar el nombre de las víctimas, pero afecta y bastante. Afecta tanto, Manuel, que yo he llegado a considerar que son una raza. El asesino en serie y el pedófilo empieza a considerar que son una raza. Una raza de... que están entre nosotros como raza, que están entre nosotros como raza. Hay una serie, no sé si la conocéis, de Chris Carter, del mismo, era autor de Expediente X, y cuando terminó Expediente X, hizo una serie que se llama Millennium, en la que va con la figura de los asesinos en serie, pues como una especie de criaturas casi sobrenaturales que efectivamente pertenecían a otro nivel, ¿no? No sé si se puede ver en algún sitio, seguramente sí, está todo. No, pero continúa porque la buscamos. Pues eso, se llama Millennium y está protagonizada, es que no me acuerdo. Era por Duchovny, ¿no? Por el David Duchovny, el mismo que hacía de... No. Por Lance Henriksen. El que hacía de androide... Lance Henriksen, el que hacía de Bishop. Hay un cameo en uno de los capítulos en que aparecen Mulder y Scully investigando uno de los casos, que claro, porque es el mismo productor, ¿no? Y por hacer el guiño, pero sí, el protagonista era este, y es una serie muy oscura, muy siniestra, pero hostia, a mí me gustó mucho en su día, te da mucho que pensar. Pues no está en ninguna plataforma ahora que vea. Es antigua, ¿eh? Es antigua, pero es brutal, sí. Bueno, chicos, hemos llegado al final, se nos acaba el tiempo. Que, bueno, a los oyentes que hayan llegado hasta el final, que cada uno saque sus conclusiones de lo que haya escuchado. Manuel, muchísimas gracias por haber venido un programa más. No, a vosotros, y por darme tanto tiempo, joder, que me enrollo como una persiana. No, pues es un placer escucharte, o sea que... Si por nosotros fuera te dábamos hasta las 10 de la noche, te lo aseguro. Pues quedando afónico, ¿eh? Estoy notando que me estoy quedando así. No, joder, ya no aguanto como cuando era con. Y luego, Marcelo, que gracias también por haber venido. Nada, encantado como siempre. Y Álvaro, que también gracias por tu vuelta. Gracias a ti por contar conmigo. Cuenta todas las veces que necesites, sobre todo cada vez que venga Manuel, que es un puto placer. Además, tenemos que reconocer cómo Manuel también se relaja con nosotros y habla como habla y es tan natural que es de agradecer. Yo me lo paso de puta madre con él y me lo paso genial con vosotros, o sea que cuenta conmigo cuando quieras. Gracias a los oyentes, lo de siempre, dejarnos un like, que es gratis, es muy sencillo, un gesto muy sencillo, dale al corazoncito. Ya si os tiráis el rollo, dejáis un comentario en el cajón de comentarios para conocer vuestras opiniones, vuestras sugerencias y demás. Y sobre todo, dar las gracias a los mecenas, que son Dave, Víctor, Soulman, Quique, Numeritos, Señor Poppins, David CH, Max Power, Maggie y Juan Antonio Molina. Y nada, que muchas gracias por escucharnos, por escuchar un programa más. y nos vemos en una semana. Un saludo. El gran adversario, el fiscal, el soberbio, el desterrado, el eterno rencoroso, el padre de todos los males y pecados, quien, con su propio grupo de seguidores, sus hermanos, sufrieron la transformación durante el descenso a los infiernos, a nuestro lugar de existencia, aquí, ahora, la superficie de nuestro planeta. Porque el infierno es eso. Todo lo que nos rodea. La sociedad, el sistema que entre todos hemos construido, con todas sus consecuencias. Y los demonios. Los demonios somos nosotros caminando a pierna suelta. Seitán, el rey de la confusión y las mentiras. Pero, ¿de verdad, según el juego y las reglas, solo con la tentación somos capaces de las monstruosidades y atrocidades a las que llegamos? Según las Sagradas Escrituras, Cristo nos dio una diferencia notable con sus ángeles a la hora de crearnos: la capacidad de decidir por nosotros mismos, el libre albedrío. Es por eso que, desde un principio, la gran mayoría de ángeles nos envidiaban por tener lo que a ellos no les fue concedido. Pero entonces, ¿para qué sería necesaria la figura de Lucifer y sus tentadores si ya nosotros, como especie imperfecta, no los necesitábamos? ¿O alguien se cree que con el libre albedrío Cristo esperaba que nuestras decisiones siempre, a cada momento, fuesen las correctas? La maldad y la crueldad son innatas en el ser humano. Todos nacemos malos. Y asimismo lo reconoce la Iglesia. Por eso existe el ritual del bautismo, no lo olvidéis. El bautismo de los niños recién nacidos es un exorcismo, porque la Iglesia considera que, como descendientes de Caín que somos, ya venimos al mundo poseídos por el mal. Manuel Carballal esta noche lo ha confirmado una y otra vez: que malos éramos, malos somos y peores seremos, porque no existe ninguna especie tan destructiva, malvada y cruel, ni de lejos, como el ser humano. Pero qué guerra entre el cielo y el infierno por las almas. Lo repito, simplemente mirad lo que ocurre ahora mismo a vuestro alrededor y en otros países. El juego está más que ganado. Y el champion no ha sido el de arriba, sino los de abajo. Mm-hmm. upon Jesus act, pretioso, divini, agni, sanguini, redemptus. Dios no necesitó nunca del diablo para que nosotros metiésemos la gamba. Por eso no me creo lo del eterno ángel caído, el chico malo desterrado. Creo que el lucero del alba, Lucifer, como tantos y tantos ángeles, se sintió apartado cuando fuimos creados. Dejaron de ser importantes por unas criaturas que fueron, son y serán desde la antorcha y piel de oso hasta el iPhone y el traje de Prada, unos salvajes. Lucifer se sintió traicionado, traicionado, y como fiscal acusador acusó al Dios supremo, y ese juicio lo perdió. Y es como... Esto, por supuesto, es una opinión subjetiva. Pero creo que es como deberíamos interpretar la mitología. ¿Satanás y los suyos están entre nosotros? Ok. Pero no son responsables de lo que hacemos. Creo que desde aquí, el cornudo sonríe, mira hacia arriba y dice... Nazareno, padre mío. Observa. Mira lo que hacen tus niños bonitos desde hace miles y miles de años. Por esto nos cambiaste. Nos relegaste. Nos abandonaste. ¿Y encima es culpa nuestra? Lo que a mí me gustaría, personalmente, como ser humano, es tener la oportunidad de poder decirle a Lucifer: tranquilo, bro, que lo mismo nos ha hecho a nosotros, que nos hemos dado cuenta ya hace rato. Bienaventurados los puros de corazón, porque heredarán el reino de los cielos. Por favor, seamos prácticos. Bienaventurados los malditos, porque somos quienes en la tierra vivimos. Buenas noches, querida congregación. Que el Dios que prefiráis os bendiga, y que al mismo tiempo os libre de todo mal. Thank you. Estás en la Catedral Atroz con Álvaro Gil. Podríamos decir, llegados a este punto, amada feligresía, que ha sido un programa increíble, inmejorable, aunque quizá estaríamos pecando de soberbia, ¿no os parece? Precisamente de soberbia, lo que hizo que el Lucero del Alba fuese desterrado. Y hemos hablado sobre mucho y al final parece que la sensación remanente es de cruda realidad. No hay fenómeno de posesión, sino enfermedad mental y sugestión, inducida o no. A pesar que yo soy de los que defienden la frase de Baudelaire de «El mayor ardid del diablo es hacerle creer al mundo que no existe». Así que, al menos por mi parte, visto lo visto y oído lo oído, siendo quienes somos, legión, porque somos muchos, y estando como estamos, jamás lo tuve tan claro ni lo sentí de modo más certero, queridos míos. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Verdad, amigos? Por supuesto, es para mí todo un orgullo poder mencionar el cuadro de honor de esta semana, los productores ejecutivos de la Catedral, quienes hacen posible la realización de este programa, los más grandes, los inmortales, los mecenas, Javi Blanco, juez Dredd, brazo armado de la ley, Tony Vareta, Ismael Guisado, Francisco José García, Jesús Ángel Díaz, Antonio Ramón Velasco, Jorge Martín, Borja de Castro, Pepa Angulo, Jessica María Ruiz, David Núñez, Martina Frías, Javi Isisu, Juan Francisco Guillén, Francisco Javier Chacón, Pablo Amengual, David Fernández, Luis Anonymous, Rafael Sánchez, Mario García, José Pastor, Anónimos que prefieren no ser nombrados, y Felipe Ferreiro. Gracias, de verdad, family, gracias. Es que parece que todavía hay mucha gente que no se entera que yo vivo de esto, que es a lo único a lo que me dedico en cuerpo y alma en exclusiva un montón de horas al día, 6 días a la semana, y el mecenazgo es mi único ingreso. Así que gracias, de corazón, por valorar lo que hago, por aportar vuestro granito de arena, que es un enorme empujón, por ayudarme a poder dedicarme a lo que me apasiona. Sin vosotros no podría vivir de lo que hago. Gracias. Y es que, de nuevo os repito, hay gente a quien le molesta que yo, por mi trabajo, pida dinero. Muy bien, pues aquellos a quienes les ocurra, pues no me lo mandéis e iros a tomar por culo. pero el programa bien que os lo escucháis entero, ¿eh, hijos de puta? ¿O lo hacéis para aprender y después intentar copiarlo en vuestro podcast? Porque no os sale muy bien, ¿eh? Bueno, mejor me callo que se me ve el plumero. Lo dicho, family, gracias. Os quiero. Y si tú eres de los nuevos o llevas ya un tiempo por aquí, te lo has pasado bien con el programa, has disfrutado el contenido, si te gustaría asegurar el futuro inmediato de la catedral, esto es que el próximo finde haya subido un nuevo aquelarre, puedes ayudarme de varias formas. Para empezar, suscríbete y dale al like. Es very important, porque no me hace ganar dinero, pero sí me da más visibilidad en la plataforma, quienes están empeñados en subir y hacer famosos a 4 podcasts de mierda. Lo repito, 4 podcasts de mierda, mientras a los buenos, a conciencia, nos pisotean. Así que vosotros, suscribíos y dadle al like, y comentad si lo deseáis, por favor, que este será vuestro templo. Pero si además podéis, de verdad, si podéis y queréis y os apetece enviar algo de mecenazgo, tenéis 2 formas de hacerlo. 2. Por PayPal, en la dirección alvarodj@hotmail.com, y por Bizum en el 698-957-619. Repito, por PayPal, en la dirección alvarodj@hotmail.com, y por Bizum en el número 698-957-619. No tengo más métodos para recibir mecenazgo. No acepto otros métodos para recibir mecenazgo. Y no voy por ahí de ninguna otra forma ni por ningún otro lugar pidiendo dinero. Ya os lo aviso, que no soy yo. Recordad PayPal y Bizum. Y os aseguro que vuestra ayuda, por pequeña que sea, será recibida con los brazos abiertos y empleada exclusivamente en el mantenimiento del templo, del obispo Malvaseda y del puto gato. Eso sí, con el dinero que me sobre, me pondré pechotes. Pasaré a llamarme Priscila, pero conservando la pilila. Y lo dejaré todo para recorrer el mundo dando mis conferencias sexuales. Como hable de la gala de los premios de la audiencia, os vais a enterar. Y vosotros diréis, ¿qué cojones tiene eso que ver con el sexo? Pues porque es algo que jodería a muchos. A muchos les daría bien duro por el culo. Lo dicho, lo que puedas, cuando quieras, cédenos nuestros, únete a nosotros, y gracias. Hoy además quería recomendaros un podcast de los que molan y entre todos tenemos que apoyar, porque acaba de empezar. Hace muy poquito que está dando sus primeros pasitos. Se llama Fílmico. Fílmico, tal cual. Y entiendo que con ese nombre no hace falta explicaros de qué va, no me seáis tollos cerebrales. José Percio, a quien a mí me gusta llamar Percius, tuve la suerte de conocerlo hace poco en Criterio Cero. Salva siempre se rodea de gente muy especial y a mí Percius me encanta. Me cayó muy bien. Es otro One Man Army, es decir, de los que se curran el podcast él solo y tira pa'lante. Tiene todo mi respeto por ello. Pero además, es que Fílmico tiene muy poco que ver con el típico podcast gafapastas que ya no aguanta nadie. José crea un enorme mapa sonoro donde nos reencontramos con aquellas películas, series, cómics, videojuegos y tantas cosas que formaron parte importante de nuestra vida, ya que en su momento nos hicieron sentir de forma tan, tan especial. Nostalgia, divertida y contada de forma muy profesional. Tenemos que apoyar a podcasts así, en lugar de a tanto chufla que viene de YouTube o de la tele a reventar la plataforma. Tenemos que apoyar el trabajo bueno, de verdad, que se hace con talento, con cariño, dedicación y pasión. Y José Percio es de los que lo hacen así, es de quienes hacen eso. Fílmico. Vais para allá, escucháis, os suscribís, le dais a todos los likes y le mandáis un saludo de mi parte. Os aseguro que Percio os caerá de maravilla y su programa os encantará. Fílmico. Recomendado encarecidamente por la Catedral Atroz. Y ahora aprovecho para denunciar desde aquí la sobreexplotación que el capitalista de Salva, de Criterio Cero, tiene sobre mí, puto terrateniente de plantación algodonera de Luisiana. Es decir, esta semana la catedral está de nuevo invitada con los habituales del grupo, pero no para hablar de cualquier cosa, amigos y amigas. No. Última temporada de The Mandalorian. De principio a fin. Y sí, va con spoilers, para quienes ya la han visto enterita y quieran disfrutar de un buen análisis, exhaustivo, divertido, detallado, pero sobre todo, entre amigos. Recién terminada, ya tenemos análisis y review de los buenos, de los buenos, de los buenos, sobre la última temporada del Mandaloriano. En Criterio Cero. Ya tardáis en tirar para allá. Este es el camino. Y atrincadme todos el pepino. ¡Trascu! ¡Que te calle, maricón! Ahora quisiera mandar un saludo muy, muy especial a dos personillas a quien debía haber saludado hace semanas, pero por causas de fuerza mayor y mis líos habituales me resultó imposible. Ya os he hablado en varias ocasiones de mi colega Wichito. Wichito, el del podcast Los Mensajeros, con H, Mensajeros, el cual por supuesto es de los que os recomiendo. Mi brother Wichito y su pareja son padres de dos preciosas chicas, Elsa, de 11 años, y Alba, de 14. ¡Ay, Wichito, lo que os queda por pasar con dos adolescentes! ¡Ah! Pero a lo que íbamos. Resulta que tanto Elsa como Alba son fanáticas, pero fanáticas, del buen cine de terror, del bueno. Porque según me cuenta su padre, han visto tantas películas juntas que ya, de las habituales que salen, es que se ríen. Elsa, con 11, y Alba, con 14. Que sí, que se llevan sus sustillos con los jumps scares habituales, pero que no se impresionan. Que analizan la historia, la comparan con otras películas que han visto anteriormente, deciden para el caso cuál es mejor y peor, es decir, alucinante. Porque me llena de esperanza. Me llena de esperanza que haya gente así en las nuevas generaciones, sobre todo siendo tan jóvenes, con 11 y 14 años, dioses oscuros mediante. Para el caso, mi colega Wichito, su padre ya no sabe qué ponerles, y mira que sabe de cine, pero ya no sabe qué ponerles en casa, que ambas digan al final, hostias papá, un peliculón nos ha flipado enterita, porque son muy críticas. Pero el otro día, haciendo trayecto en coche, mi amigo Wichi puso a través de los altavoces un episodio de La Catedral Atroz. Si no me equivoco, creo que fue el de Bajo el Agua, uno de los recientes. Y he aquí que Elsa, la pequeña, desde el asiento de atrás, abre mucho los ojos y pregunta: ¿esto? ¿Esto qué es? Pues ya sabes, un podcast. Por supuesto que con 11 años los niños de esta generación saben de sobra lo que es un podcast mucho mejor que los adultos, os lo aseguro. Un podcast de un amigo, le dijo su padre. Pero, y reitero en la sensación de sorpresa en el rostro de la maravillosa niña, preguntó: ¿un podcast de terror? ¿Hay podcast de terror? Y su padre le dijo: claro que los hay. De hecho, este es de un buen amigo mío y además es de los mejores que hay. Gracias por eso, Wichito, bro. Y la pequeña Elsa, con sus 11 añitos, se le iluminó la cara y lo flipó. Devoró la historia con la concentración de alguien que se examina para unas oposiciones. Claro, entiendo que su hermana mayor, Alba, también lo disfrutó, pero quizá, al tener 14 años, está más acostumbrada a todo tipo de contenido por streaming. Bajaron del coche. Creo recordar que Wichito me dijo que estuvieron haciendo unas compras o que comieron, algo así. Pero cuando se montaron de nuevo en el vehículo para regresar a casa, Elsa, con la decisión de una mujer adulta, dijo a su padre: ponme el programa de tu amigo otra vez, pero pónmelo a partir del momento en que comienza a hablar de lo de Nelson. Wichito, como os digo, no solo es amigo, también es seguidor de mi programa, y se quedó flipado de cómo su hija pequeña quería escuchar de nuevo mi parábola y le dijo exactamente a partir de qué punto la quería, qué momento de la historia y con qué personajes estaba interesada en escuchar otra vez. Y eso, querida congregación, puede que a muchos os parezca algo simplemente divertido y tierno, pero para mí es mucho, mucho más. Hablamos de dos hermanas apasionadas del misterio y el terror y que lo disfrutan habitualmente juntas. Y como os dije, su padre ya no sabe qué ponerles que pueda asustarlas o impresionarlas. Y la pequeña Elsa, el otro día, descubrió lo que es un podcast de miedo. Y claro que quiere más. Como Claudia quería más sangre cuando fue transformada por Lestat. Y estoy seguro que Wichito le pondrá todos los podcasts de terror habidos y por haber según su buen juicio. No olvidemos que Elsa tiene 11 años y, por ejemplo, yo mismo tengo bastante contenido que no va a oír, porque su padre conoce de sobra mi trabajo, así que por ahí no hay problema. Quiero decir, sabrá perfectamente qué ponerle y qué no. Y me gustaría saber dentro de unos años, cuando las dos hermanas sean mayores, adultas y tengan su propia familia o lleven la vida que quieran llevar, me gustaría saber si Elsa recordará ese momento cuando por primera vez en el coche de su padre escuchó un podcast de terror y fue precisamente La Catedral Atroz. Me encantaría, llegado el momento, poder saber si lo recuerda de la misma forma que yo recuerdo tener su edad y escuchar a Sol Blanco Soler los sábados por la noche en la radio con su programa La Hora Bruja. Los niños de hoy día tienen otros entretenimientos y cambian rápido de una cosa a otra. Pero estas dos hermanas, Elsa y Alba, no solo porque sean las hijas de mi amigo, me caen muy bien, pero muy bien. Me hacen tener esperanza en las generaciones venideras. Así que, desde aquí, quería mandar un beso enorme a ambas y les aviso que ya con tiempo les haré una parábola especialmente dedicada a ellas. A las dos, prepárate, Elsa. Un saludo, chicas. No tengo la fortuna de conocer a vuestra madre, pero sí a vuestro padre y os aseguro que es un puto crack. de los grandes. Un saludo a toda la familia. La catedral, por supuesto, también es vuestra casa. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Y ya está. Me la aspiro. Me voy, que este programa ha sido duro de veras y la edición ha sido creada a nivel cuántico, para los que lo entiendan, y para quienes sepan que jamás podrán hacer ni de lejos algo parecido. Me refiero a vosotros dos, Rubén, Pedro. Ahora hablad otra vez de James Cameron, par de subnormales, a ver si llegáis a 80 escuchas. A los demás, vosotros, los míos, os cuidáis mucho, por favor, que ya ha llegado el despelote del verano y las ansias están a flor de piel, que la peña va más cachonda que al final del perfume. Cuidado con las drogas, cuidado con las venéreas y cuidado con los vaciles que os marquéis a la hora de pagar con la tarjeta, que queda mucho verano, mucho calor, tanto que os parecerá el infierno, donde ya sabéis que está vuestro templo favorito, justo en el punto más remoto, oscuro y siniestro. Apuntaos al grupo de Telegram, La Catedral Atroz, y al perfil de Instagram, igual, y estoy contestando los mensajes atrasados poco a poco, cuando puedo, sigo en ello, de verdad, perdonad. Oye, recordad que tenemos merchandising, ¿eh? Camisetas, sudaderas, tazas y mucho más de La Catedral Atroz en latostadora.com. Tan solo asomad por allí y escribid el nombre del podcast y veréis todo lo que os sale. Son diseños de mi amigo Gonzalo, de Gon Illustration. Merchandising de la catedral. Vamos a vacilar este verano un poquito con una camiseta con el logotipo, ¿eh? Que el mundo vea que, de verdad, somos legión porque somos muchos. Me voy. Nos vemos, nos oímos aquí en 7 días. Y traed a quien queráis, que cuantos más seamos, mejor será la orgía. Gracias por todos los que os habéis preocupado por mis cefaleas. Ahí seguimos, peleando contra ellas. Pero recordad que Rocky siempre se levanta. Os quiero, family. Os quiero una pasada. Hasta dentro de una semana. Soy Álvaro Gil. Y esto ha sido La Catedral Atroz. Podéis salir cuando queráis. Muchas gracias. Oh. time. You took my mind. You took my mind.